Episodio 158 de Chicharrón con Pelos. Acción. Ay, qué padre, ¿verdad? Ese es bonito. ¿Eh? Ay, güey. Hoy. Esa nomás la escucha así. Si nosotros nos hubiéramos casado, qué bueno. Hace tiempo, cuando yo te lo propuse, Le Manuel. Estaríamos hoy sufriendo ni llorando, Le Manuel. Por el humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray. Ay, güey, bueno, ¿por qué? Es el... ¿Será mi cable? ¿Será? Yo creo que sí. Ya, a ver. Ya le piqué. Mira. Nos hubiéramos casado. Acomódalo, ahí está. Acomódalo bien. Hace eso tiempo, es. Cuando yo te lo propuse. Qué bueno. Yo lo veo bajo, ¿eh? Viendo ni llorando. Sí, porque es como que es el que está metiendo ruido, ¿verdad? Pero bueno. Ya quedó. Creo que está. Y ya ni me escuchaba. Cuando acércate más el micro. Ah, sí. Oh. Bueno. Me abandonaste por ser pobre. Estamos iniciando este episodio con el con una canción, yo creo que la de las más famosas del maestro de maestros. Sí. Qué agasajo era. Maestro Juan Gabriel. Ahora soy yo. Que sorpresivamente para todo mundo, Partió a una mejor vida, güey. Se nos adelantó en el camino. Así es, una lástima totalmente. ¿Quién no se sabe una canción de Juan Gabriel? Para todos. Todos, güey. O sea, ¿a quién no le gustaba de perdido? Es más, ya en una fiesta, ¿quién no cantaba una canción de Juan Gabriel y lo empezaba así como que... A potear tantito. Sí. Era un agasajo, güey. Sus tendencias y todo lo que se dice de él, y mitos y realidades, todo eso pasan. Todo el mundo lo aceptó tal y como era. Y por ser uno de los, bueno, el mejor cantautor, yo creo que de México y para mí de todos los tiempos. Mexicano. Exactamente, compita. Y desgraciadamente se nos adelantó, así que ya sabemos que todas estas dos semanas, semana y media, ha sido de que en los noticieros todo, canciones de Juan Gabriel y todo, pero no queríamos pasar la oportunidad para pues también poner algo así de Juan Gabriel, pues para recordarlo como lo que fue, pues fue alegre, fue dicharachero, tenía mucha alegría por la vida, güey. Entonces Ulo alegre. Era Ulo alegre. No, y además con esta canción que tiene mariachi, güey. Estamos también celebrando el mes patrio, claro. Güey. Como que se cebó. Yo me quedé con. Lo íbamos a ir a ver, güey. A Juan Gabriel. De se iba a presentar. Sí, no te había dicho, güey. No. Ahorita le estoy diciendo a todo el mundo, güey. Tenía 6 boletos. Tenía 6 boletos para irlo a ver. A la Arena Monterrey. En la Arena Monterrey. Carísimos que estaban los boletos, güey. Sí, 3 fechas y las 3. Llenas, güey. Bueno, la tercera fecha no sé si se alcanzó a llenar. Cuando yo me fijé en la tercera fecha, las otras dos no habían ni un single seat, güey, para sentarte, güey. Y pues había comprado 4 boletitos ahí para ir contigo, güey. Nomás tú y yo, y que no tuviera nadie más a los lados. Para poder bailar. Compré 4 boletos para ir tú y yo, sentarnos así en medio y no, sí, que nadie nos estorbe. Güey. Sí, para dar caderazos. Fíjense que yo curiosamente, bueno, es un comentario curioso de lo de Juanga. Yo estuve viendo la serie esta de Hasta que te conocí, que la estaba transmitiendo hace poquito TV Azteca. Y el día que él fallece, el domingo. ¿Sábado? El domingo en la mañana. El domingo a media mañana. Y ese día TV Azteca iba a transmitir la final de esa serie, de Hasta que te conocí. Sí, bueno, sí, ya sí. No la, creo que la adelantó y luego al final ya fueron un programa especial sobre Juan Gabriel. Entonces, final de temporada y que fallece Juan Gabriel. Sí, fue una casualidad muy trágica, güey. No me vayan a hacer una... Estamos en un especial. Pero para antes de terminar con esto de Juanga, pero... Andan diciendo que no se murió. Que no se murió. No, hombre, no inventes, güey. Fíjate. Pedro Infante también está vivo, güey. Michael Jackson también. Están en la misma isla y con Elvis Presley también. Con Elvis Presley. Están en la isla de Lost. Si vieron el final, ¿va? Dicen, oye, pues aquí en México, cuando fallece alguien, va la SEMEFO por el cuerpo. Ahí en Los Ángeles, sacaron el cuerpo de Juan Gabriel en una camioneta particular, tapada con bolsas de plástico obscuro. Digo, pero ¿con qué fin haría eso, güey? No, es que, bueno, aquí en México, por ley, te tiene que llevar la SEMEFO a hacer el diagnóstico, ¿no? De que moriste. No, pero, bueno, en Estados Unidos es diferente. Sí, quiero saber cómo se... ¿A poco allá puedes llevar el cuerpo? No, si un médico dictamina que fue por muerte de enfermedad, natural. Natural... ahí en automático ya no tiene que ir. Inclusive creo que aquí la forense. Sí, ya no tiene que hacer autopsia ni nada de eso. O sea, inmediatamente, uh-huh. ¿Sabes qué? Un médico declara ahí que la muerte fue por un infarto. Uh-huh. Y pues yo creo que allá a lo mejor sí puede ir cualquier hijo de vecino que tenga una troca. Pero se me hace muy raro. Son más requisitosos que aquí en México. Pues ahí andan los rumores. La verdad, yo creo que siempre pasa con los grandes artistas, con los grandes artistas a los que uno le tiene mucho cariño y que no queremos que se vayan, que se mueran, ¿verdad? Claro. Entonces, todas esas leyendas, se dijo mucho de Michael Jackson, que ha fingido su muerte para escapar de todas del fisco. Sí, de todo, ¿no? De las deudas. Se habló también, inclusive en su momento, de Pedro Infante, que lo estaban acosando mucho y que prefirió fingir su muerte. O sea, realmente son motivos o excusas para hacerse a uno la idea que no murió, ¿no? Y luego no se prestará el que iba por el cuerpo. Ay, deja sacar la camarita y pues sí, déjale, claro, tomo fotos, o digo. Pues digo, puede ser, ¿sabes? Puede ser. Al rato sale, ¿no? Pues a lo mejor, güey. Sí, salieron los de los tacos. Y ahorita lo comentamos. En fin, bueno. Estamos iniciando este episodio 158 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un miércoles, como ¿sí? Oye, por cierto, les iba a comentar. Bueno, miércoles 7 de septiembre del año 2016. Como el reglamento lo marca. Y de hecho les iba a preguntar, eso iba a ser fuera del podcast, pero me acordé. No, sí, se puede. Que si lo podemos cambiar de día, hombre. Ah. ¿Quién? El podcast. ¿Cuál? Hoy, de hecho, ya se acabó. ¿Cuándo, güey? No, que si los próximos podcasts puede ser el jueves. ¿Quién dijo? Yo les pido. Se los pido, por favor. No sé, eso ya, digo, lo platicaremos después, ¿no? Pero, por ahí tengo, me está saliendo unas vueltas. Se presume que... Vamos a ponernos de acuerdo, no es oficial, pero a ver si se puede grabar los jueves. Ustedes me dicen si se puede o no se puede, ¿va? Ya los perros están en desacuerdo o en acuerdo, ahorita hablamos también con ellos. Es que tenemos que ver si van a ladrar también igual el jueves, güey. Sí. Los jueves creo que... No, descansan. ¡Ching! Andan bien. No, ¿cómo lo vamos a hacer, güey? Sí, ya sé. Si les dan de comer el miércoles. Mira, puede ser o grabamos el jueves o grabamos el miércoles, pero como por eso de las 9 de la noche. También. Sí, o el martes. O el martes, ni de casa ni de parte. O el lunes. O el lunes. Sí. ¿Sábado de la mañana, güey? O el sábado de la mañana. ¿Cómo está el ejercicio? Ay, yo pensando en los tragos de barbacoa y todo en el ejercicio. ¿Qué pasa? Para eso tiene la mañana. Vamos aquí a la Huasteca, hacemos ejercicio y nos regresamos aquí, güey. Con la rila. Todo sopeado. Con la regla, venido. Sí, güey. Pues hay que checar. Puede ser. No, lo checamos. El otro jueves no podemos. No, pues no pueden. Vamos a celebrar las fiestas patrias. ¿Aquí en San Nicolás? Aquí. Aquí cerquita. Ahí cerquita. Sí, está bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué? Vamos a hacer el... Ah, sí. Recuerden que este episodio es patrocinado por Jackson Corporation México, por favor. Jackson Corporation, sí, por favor. Jackson Corporation México. Jackson Corporation México es la empresa líder en la industria de los accesorios de aluminio, ¿verdad? Sí. Maneja marcas como Jackson, Jaxil también. Exacto. Y como Dow. DAO es Door and Window Hardware, ¿Qué quiere decir? Que si tú estás planeando, por ejemplo, construir tu casa en este momento, o andas pensando hacer alguna remodelación, quieres cambiar tus ventanas, tus puertas, todo lo que sea cuestiones de aluminio, exige a quien te lo instale que sea marca Jackson o Dow. Es correcto, compitas. ¿Verdad? Por favor, esto es a nivel nacional, así que exige que todos tus accesorios de aluminio para lo que tú vayas a usar, que sean de la marca Jackson. Y también exígelo en Estados Unidos, güey, aunque no tengamos allá, tú exígelo. No. También, hombre, tú pídelo. Para casas y oficinas. Jackson y sus cursilerías. Ay, güey. Oye, ¿por qué se oye tanto desmadre? Porque güey, yo le estoy haciendo así, mira. Bueno, sí, Jackson, gracias por patrocinar este episodio. Y pues la semana estuvo larga porque no grabamos la semana pasada. Sí, entonces, por el pronóstico de lluvia, que no llovió. Pronóstico de lluvia. Ay, perdón, a la racita que estuvo esperando el podcast. Un techito de policarbonato con pics. Marca Jackson. Por cierto, Jackson. Oye, No manejo eso, pero bueno, no lo manejas. No. No tienes a alguien que me ponga. Nah. Le ponemos una etiqueta. Si alguien necesita, se lo conseguimos. Claro. Oye, estaría bien, estaría bien. Si se acuerdan, hace unas 3-4 semanas o unos 2-3 episodios, nos habían mandado unos mensajes de un chavo que se ofreció a hacernos las calcas. Sí. ¿Verdad? Oye, pues si quieren, yo les hago. ¿Y el de la entrada también no la he hecho? Bueno, es que también. Nomás les iba a comentar, ya los contacté a ambos dos. Ya me puse de acuerdo. Ahorita busco el mensaje para saber cuál es el nombre del chavo de los dos chavos, que nos quieren apoyar ahí, uno con las calcas que nos iba a fabricar. Ya le mandé el logotipo, dijo que friega se iba a poner a hacerlas. Y al chavo creo que vive en Estados Unidos, que tiene un estudio de grabación muy importante y todo, nos va a hacer unas cuantas producciones ahí para chido. Ya nada más falta que cumplan. pero sí, no pasa nada, compita. No, y además nos estamos comprometiendo ahorita, ¿no? Oye, sí, ya quedamos, o sea. No, y si hay que pagar el envío o lo que sea, pues de volada, ¿no? Porque fíjense que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Como diría nuestro amigo. Ay, qué cosa, güey. Qué escandalazo eso, ¿eh? Sí. De lo de la visita de Trump. Oye, güey. Estuvo de locos, güey. Y tantos memes que salieron. Híjole. Muy buenos también. Ahí estuvo una foto. Me gustó mucho la foto del presidente con de nuestro presidente, con el presidente de China. Que le dice, oye, ¿cómo te gustó la muralla? Vamos a poner una. Ando cotizando una. A ver cuánto me la deja, ¿no? Toda la mano de obra mexicana es maratona, ¿no? Pero bueno, hay tantos memes, tantas cosas y tantas opiniones, y todas son de que la estuvo. Pues ya pagó uno los platos rotos. ¿Quién? El secretario de Hacienda, Videgaray. Ya renunció, ¿ah? Ya tuvo alguien que pagar los platos rotos. Sí, pues ¿a quién le damos cuello? Qué noticias, güey. Muchas noticias, pero bueno. En el control de audio tenemos a Fer. Ay, está buscando una rolita para presentarse. Es que era rápido, güey. Sí, para Fer HD, bien. Bravo, ya. Sácalo de base, güey. ¡Ay! Pero. ¡Ay! Que por fin, con los nombres de Star Wars, le fue muy bien al HD. Al fin. ¿Por qué? Al fin. Y con los nombres de Star Wars, güey. Ahí en el grupo de Charro con Pelos que pusieron a ver, arma tu nombre de Star Wars. Jesús. Ajá. Soto mandó ahí una planilla donde pues arma con la inicial de tu nombre, la letra inicial de tu nombre. La tercera letra de tu apellido. Sí. Ah, la tercera letra. Sí. Ya la regué, güey. Sí, alguien te puso ahí, Lemanuel, esa es la tercera Ah, no lo vi, güey. Es que a lo mejor ¿cuál tenías tú? Okay. No, la primera letra, ¿no te acuerdas? Ahorita lo buscamos, espérame. Es que nomás anoté que no me había mandado. Ah, se les valió madre. No. Bueno, mientras lo buscan. Sí. Oye, te presento, por favor. Aquí está Lemanuel. Bandita, ¿cómo están, bandita? Un gustazo estar aquí otra vez con ustedes este día miércoles. No sé qué día es, güey. Vale, madre. ¿Siete? Siete, sí. ¿Siete de qué? ¿Septiembre? Es que como nunca digo la fecha, güey. Vale, madre. No vengo preparado. 7 de septiembre. Un gustazo, güey. Saludos mucho a mi chiquita mamá. Este, que pienso mucho en ella, chiquit. Saludos a Ángel, a Omarciño, mi compix, a Sasori, güey, a todos los del Boom Beach. Pronto, pronto estará Fer ahí, güey, ya me dijo, güey, que pronto va a estar. Nomás que tenga nivel 6 para poderlo meter ahí. Ahí vamos a aceptar a un nivel 6 ahí, bandita, no se preocupen, güey. Pero bueno, ahí luego lo enseñamos, güey. No, de plano no subo, güey. Güey, no es muy rápido llegar al 6, güey. No, pues es que le pido ya actualizar y no, chiva, pero bueno. Pero bueno, un saludo a todos, compadre, a todos los que me están escuchando también. Esperemos que sí. A todos mis fans y twitters y todos. A todos tus seguidores. Todos mis seguidores. Y aquí el Verdolaga viene. Este es el Verdolaga Off. Verdolaga Off. Así es mi cuenta de Twitter. Síganme, por favor. Sigo después del HD y después Lema, como diría Peter. ¿Cuántos tienes? Ah, no sé, ahorita checamos. Seguidores, vamos a checar cuántos seguidores. Ya tengo 150. Un saludo a mis últimos dos, que son 150, Alejandra y Ricardo. Los aprendí sin ver, güey. Cabrón, Alejandro y Ricardo, que son mis nuevos seguidores de Twitter. Están comprados. Son mis sobrinos. Oye, yo casi nunca digo mis seguidores. Pero no Twitter, le hace, güey, no le hace. Son mis sobrinos. Yo tengo, ¿cuántos tienes tú? Ahí voy. 150, compi. Yo tengo 194. Ey, ching, nunca te pude dar batería, güey. 194 seguidores. Y déjame decirles, los seguidores son... Mira, mi compadre Raúl Palacios, saludos, compadre. Es Raúl mi seguidor Palacios, número 194. Ah, ni siquiera te has fijado quiénes son tus seguidores. No, wey. pero a todos. Síganlo. Héctor Hernández, César Zárate, Alfredo Ramírez, René, bueno, no puedo terminar, Mr. Nitro, Rogero, Humberto Maldonado, Lucila García. Mis seguidores son como mi familia. Lucila García. Híjole. Sobrinos, primos. Bueno, a todos los seguidores de Twitter. Nada más para que vean quién les pone más atención, compi. Oye, pues Lema se me anda pisando ya los talones. ¿Cuántos, güey? 157. ¡Eso, madre! ¡7, güey! Esto se está poniendo como una hormiga. No, hombre, Las Vegas. Perdón. Ahora voy a poner ahí. ¡Sígueme! Un letrerito, síganme en Twitter. En el semáforo. Follow me. Hoy pasamos una de esas que parece que no nos patrocina, pero no nos patrocina nada. Pues por cierto, necesitamos un patrocinio de cervezas, por favor. Ey, estaría con madre. Mira. Pero que sean cervezas que tomemos, güey. No va a ser Corona, güey. Oh, que no. Ah, perdón, no. Oh, chinga. Mira, no podemos enseñar marcas. Ya nos dijeron que... Entonces volteo la marca para el otro lado para que no se vea. Oh, oye, vamos a ver. Aquí está el nombre de Star Wars. Eres... Boba Pulido. A ver, que ya encontré. Eres Boba D2. Ay, mira, Boba, qué bonito, güey. Boba chiquito D2. Y gordito. Dito, come chiquito on. Y gordito. Chiquitito. El Verdolaga. Estamos hablando con los nombres. No, el Verdolaga, ¿verdad? Sí, no, con los nombres originales. Eres Emperor. ¿Qué? Emperor Solo. Órale. Sí. Emperor Solo. Yo solo y. Tú solo. Cuando estoy en el baño, ¿no? Y yo soy Han Solo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Al fin! Siempre me toca de las gachas, güey. Luego te conocerán, güey. Siempre me toca, pero horrible, güey. Oye, por cierto, aquí está Marcillo en el chat de Mixer. Saludos, charneros. Un amigo había comprado dos boletos para Juan Gabriel en el OmniLife el pasado 3 de septiembre, y como se murió una semana antes, ya su novia no quiso ir y me invitó, así que fui al homenaje. Saludos. Sí, te vi cantando con Pix. Amalón, güey. Sí, es que se murió el novio, no Juan Gabriel. Era chiste. Que me explique. Horacio Medina también está aquí. Horacio, güey. Saludos. Que dice que ya llegó. ¿Qué te pareció el iPhone 7? Dice Horacio Medina. Hoy lo presentaron, güey. iPhone 7, el nuevo Apple Watch. Y ya. Que me actualicen el pinche iPod Nano, güey. Ponle otra cosita. Que le pongan música. Wey, ponle jueguitos, güey. Porque eso, el celular se acaba muy rápido de la pila. Ya sé. Para poder jugar al Boom Beach en los dos. Sí. Oye, pero el iPod Nano es el que está así, ¿verdad? Sí, bueno, no, ese es el... El que usabas también como reloj, ¿no? No, pero ya lo hicieron más larguito. Ah, ese sí. Cuadrado lo hicieron más larguito. Uh-huh. Y lo hicieron en el chufle. El que sí, decía, sí, no puedes ver ni qué escoges, va. No. Bueno, ni qué pones. ¡Que la chingame! Si andan así, nos vamos a los tacos ahorita, güey. ¿No vieron nada del iPhone 7? No, esperamos venir aquí al podcast para que nos cuentes. Yo creo que ya salga, güey, para que ya bajen el precio del iPhone 6S, güey, para poderme comprar el iPhone 5. Oye, pues sí, de hecho, el iPhone 6S y el 5 SE, o bueno, el iPhone SE, que es el 5, uh-huh, ya los van a bajar mucho de precio, güey. Pues sí, ya me va a alcanzar el 4. Ahora sí, vas con todo. Sin su madre, güey. Al Boom Beach, que juego, güey, está con madre. El iPhone 7 es muy parecido al iPhone 6. ¿Y qué cambia? Ya las antenas son las que... ¿Cómo que las antenas, güey? Si no trae antenas, güey. Sí. Sí, mira. No, en la parte de atrás, estas líneas que cruzan aquí son las antenas. Ay, no mames, güey, yo que dije unas vistas. No, estas son las antenas, son de plástico, todo es aluminio, pero este es plástico. ¿Y luego? Estas son las antenas. Estas ya no van a estar. ¿Y qué les van a hacer? Las van a pasar por arriba, entonces no se ven. Se va a ver totalmente liso. Pero el diseño prácticamente es muy parecido. El lente es un poco más grande, un poquito más estilizado, porque trae mejoras en la cámara. Trae mejor calidad en la cámara, la pantalla, según esto, también es mejor. Y qué tantas cosas, pues más memoria. El botón de home, el botón de inicio, ya no es físico. Ya ves que este es un botón físico. Ahora es táctil nada más. Va a ser como que es físico, pero en realidad es así liso. Y lo más importante es que va a ser contra agua, güey. Neta, güey. Sí, ya va. Oye, ¿y es cierto que le quitaron el conector? La cola. El conector de los audífonos se lo quitaron. Ahora va a traer audífonos inalámbricos. No. No mames. No. Los audífonos los vas a meter por aquí, por el puerto line. Por ahí los vas a escuchar. ¿Por dónde lo cargas? Entonces van a ser audífonos con diferente. Con diferente conector. Entonces ya no puedes cargar el teléfono y escuchar música al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no. Güey, hay que darle para adelante, güey, no para atrás. Déjame. ¿Dónde está mi teléfono, güey? ¿Cómo se llama? ¿Steve? No, ya se murió. Bueno, Juan Gabriel. Ah, okay. Bueno, ay, Freddie, güey, Mercury. No me dijo, güey. Ponme de fondo una canción de Michael Jackson. Déjalo, elimino. No, sí, es que precisamente le quitaron ese puerto de audífonos para que no tuviera problema al momento de que se mojara. Entonces, ¿y el cargador cómo lo está sellando? El cargador viene sellado por dentro, güey. ¿Seguro? Sí. pues así lo presentaron. Pero a ver, espera. Es contra agua de salpicada. No. Si caes adentro de una alberca, no es como que te metes y grabas y todo. ¿No? No. Caes a la alberca o se te cae a la alberca, lo puedes recoger y si te aguanta esa sumergida. O sea, no puedo hablar por teléfono bajo el agua. No. ¿Entonces para qué, güey? De hecho, nunca puedes hablar por bajo el agua. Ay, el verdolaga anda bien ahogado. Sí. ¿Dónde andas, güey? El rancho viejo, güey. Ya está en el bar güey. Oye, pero una de las cosas que, bueno, después de todo eso, hay un color nuevo que van a sacar, que es el color negro mate, que va a ser totalmente negro. Qué bonito, güey. Pero van a sacar un modelo negro, pero brillante, güey. Como si fuera piano. Así, ay, qué negro, feito. Negro piano. Va a estar buenísimo. No manches, güey. Pero mate, brillante, güey. Fíjate, mi funda es mate, güey. Está con madre, güey. Pero si le vas a poner funda y luego, ¿para qué quieres el pinche color? El color. Color vale madre, güey. Pero es que mucha gente le ponía la funda, bueno, por los golpes, paredes, ¿no? La que es así por un orito. Exactamente. Pero mi hija tiene una de esas. Y sobre todo por lo de la... Mi hija, que no se lo va a prestar a presentar a Ángel. Ni de chiste, Ángel. Ya te lo dije, güey. No te lo va a presentar. Chiste local, güey. Pinche. esos colores y... ya sale a la venta, güey. A diferencia de otros años, ya sale ya para el 16 de septiembre, el día de la Independencia de México. El sábado 17. Ya 16. Ah, es viernes. El 15 es jueves. Sí. El 16 de septiembre sale a la venta aquí en México. Ah, pero es asueto. Está todo cerrado. Está cerrado. Sí. Oye, ¿en cuánto anda? Dímelo porque, mira, hasta traigo se me atoró el trago. Mira, la cartera está llena. Mientras no se atore otra cosa, compito. Está llena, pero de puros papelitos, mira, de ¿cuánto, vouchers. ¿Cuánto, güey? A ver. Traen, les están estorbando. Mira, el precio está, más. El precio más económico. Cárgalo a esta. Cárgalo a esta. Ándale. Ay, mira. No nos patrocina, espérate. No, hombre. No. A ver, compix, tú traes. Mira. Se me hace que esta es más antigua, ¿no? Ah, ching. Ah, sí. Es que esta es de negocio. Ah, con razón el otro. Están, bueno, para los que nos están escuchando, que no están viendo nada, güey. Están enseñando sus tarjetas, güey. De presentación. De, bueno, a ver, ¿cuánto va a salir? ¿Y por qué tan caro? Ahí les va. El nuevo iPhone 7. Espérate. Está el 7 y el 7 Plus. Puta. Chiquito y grande. El tamaño es el mismo. Es el mismo. Antes, ¿para qué chingados, güey? Ahí les va. Del más barato al más caro. No van a salir después como un amigo que andaba cachando Pokémones y aventó el pinche celular y cayó en un charquito de agua. No voy a decir el nombre de esa Sori. Otro chiste local. No te creas, compita. Aquí lo quieren, güey. El iPhone 7, el más barato. El más barato. Que es nada más y nada menos que. Ya dímelo. 16. Ya quitaba el 16, ¿no? Ya no va a haber 16 gigas, güey. Por fin, güey. Es el que tengo. El menor va a ser 32, 128 y 256. Se va hasta 256. El de 32 gigas va a costar, aquí en México, 15,500 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Oye, es lo que costaba el 6 normal. Y de 16 gigas, ahora el de perdido le dobletearon ahí la capacidad. No, pues está. 32 gigas, 15,500 pesos. 128 gigas, 17,800. ¿Con 15,000 pesos qué haces, güey? Me compro un iPhone. ¿Te vas de viaje? ¿De vieja? Tranquilamente, güey. Sí. ¿A dónde? ¿Con 15,000 pesos? ¿Dónde te vas? Claro, a Cancún. ¿A Cancún? El sí. Vuelo te sale solo, en 4,000 pesos. No, pareja y dos niños gratis. En la aerolínea esta de. Ah, no me voy a decir, bueno. Hubiéramos dicho, pero no nos patrocina. Exactamente. Sí. Ninguna aerolínea. Y es más, todo incluido. Todo incluido. Bueno, la transportación aeropuerto hotel. Eso es así. Bueno, sí. Es así. Bueno, no te incluye el avión. No te incluye la comida, güey. No se me incluye. Bueno. Pero con 15, fácil. Te vas de vacaciones. Claro, la familia. Le pones llantas al vehículo. Ah, le pones llantas al carro. Ahí. Sí, cuesta mi cara lo estoy chillando. ¿Te compras una moto usada, güey? Ah, ándale. Muy usada. Güey, también qué moto quieres, güey. Las del Sam's están nuevas, güey. Que venden. Ay, no puedes. Siendo pinches malas, hombre. ¿Puedes pagar 3 meses de renta? ¿La tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito. ¿Puedes pagar la tarjeta de crédito? La colegiatura de los niños. Ah, también. Oye, sí, de 2, 3 niños. ¿Cuántas de...? O si no, que digas, ¿sabes qué? En lugar de comprarnos el iPhone, cada quien va a poner 15,000 pesos y vamos a hacer centro. Una pinche fiesta. Ahí va, ándale. ¿En dónde? ¿En Cancún? Ay. Imagínate la calidad de fiesta que te avientas, güey. ¿Qué harías una fiesta aquí con...? Mira, si viniera... ¿A quién puedes invitar? Pietro Bon. Si viniera Pietro Bon y le putiné, son 15, son 30, 60... 75. No, sí, hay que hacer más rápido las cuentas. No, espérame, no, es que estoy pensando a dónde. A Cuba. A Cuba. Sí, a Cuba, no, oye, a Cuba te vas con 5,000 pesos, güey. Por eso, oye, lo demás es para gastártelo aquí. Hacemos un fiesta, no, invitamos a nuestros ¿cuántos van? 1,866. 1,866 fans. Sí, cáigale a Cuba. Pichamos las chéves nosotros, güey. Es más, les podemos dar 100 pesos a cada uno. Cubanos. No. 100 pesos cubanos. 1,600 pesos, dale. Ah, no, 10. No, 10 pesos. No, güey, espérate, no seas tan tímido. 10 pesos nada más. Pero sí, cubanos. ¿Por qué cubanos? Más te alcanza para el heladito. Ah, ya. Bueno. Oye, güey, ya faltan bien poquitos para el chicharrotón. ¿Cuántos llevamos? 1,866. Ah, ya falta menos. Ya. Síguenos. Hasta que lleguemos a los 2000 seguidores en Facebook, nada más en Facebook, hacemos un chicharrotón. Compitas, díganles a sus amigos, oye, güey, métete ahí en Facebook y dale me gusta, hombre. Es más, si llega Lemanuel a 1000 seguidores en Twitter, hacemos dos chicharrotones. Güey, chicos, tío, güey, su pinche maquete. Sí se puede dar, güey, si lo activamos así y todo, ¿no? Güey, que vaya llegando. Nah, sí, a lo mejor para mañana se te duplica. No, güey, no te vas tan lejos, güey. Para los 160, hombre. Bueno, cuando llegue a los 170, güey. Últimamente andaba muy lento eso, güey. No, pues es que. Bueno, vamos a promocionar. Siempre lo hacemos al final. Si llega Lemanuel a los 500, se depila las piernas. Güey, ¿por qué yo, güey? Porque es tu Twitter. Me las pongo de ciclista. Ah. No, vamos a. ¿Cada quien cuando llegue a los 500 se las depila? Órale. 500 seguidores. Pero acá el brasileño. El anochecer. Bueno, no tenemos, oye, que enseñarlo. ¿Para qué hacemos apuestas? Ya con las del fútbol tenemos, güey. Oye, bueno, ya para terminar esto, bueno, del iPhone. 15 mil pesos, ¿eh? 15 mil pesos es el más barato. El iPhone 7. 15 y medio, 17 y medio y 18 y medio. Para el más caro. Pero el iPhone 7 Plus, el más barato, 18,300. De 32 gigas, 128 gigas, 20,600. Y el de 256, o sea, 256 gigabytes, cuesta 22,900 pesos. ¿Hay alguien que se lo compre? Ahí sí, fíjate. ¿Qué harías con 22,900 pesos? Compadre, güey. Pero una pregunta para ti. Si decides aceptar. O como le diría López Dóriga. Una pregunta. Juay de Rito. ¿Tú por cuál vas? Yo sé que por esta. Pero del teléfono. Ya, es que es mucha lana, güey. No, ¿por cuál vas? A mí me gustaría el 7 Plus. Es que el 7 Plus trae doble cámara atrás. Es la diferencia del 7 al 7 Plus. Es que el 7 Plus trae doble cámara con estabilizador óptico y con zoom óptico, güey. Entonces, para los yo soy muy fanático de tomar fotos, güey, sobre todo cuando ando de viaje. O en la regadera. A mí me... Así, puedes tomar fotos, con zoom y no se te distorsionan, güey. No sé, pues hace gran oso. A mi chiquita mamá le voy a comprar el iPhone 4 con una cámara Canon o Sony, güey. Esto es para fotos, güey, este paquete es para teléfono. Y le pongo una Ziploc y es para que le metas al agua, Ya tienes, órale, todo el equipo. Oye, sí, es que ya es mucha lana. Pero bueno, pues en eso andan. Y el nuevo Apple Watch, bueno, ya lo anunciaron también. Lo que sí es que el diseño, pues como no cambió mucho, güey. Entonces como que no está tan llamativo. Sí, entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué estábamos haciendo? Prendí la luz porque ya no te veía. Oye, hablando de fútbol, nomás siendo rápido, oye, empató la selección. La selección, compadre, ¿qué fue eso, güey? El día de ayer, güey, ¿qué pasa con la selección mexicana? Estuvo con madre porque ahí en el grupo, güey, pusieron, no sé quién puso ahí la cervecita, güey, y luego otro contestó, y Larry, güey, saludos, compita. Está con madre, güey, se sintió la unión, güey, del grupo, güey. Pero había jugado también la selección el sábado. Que ya andaba perdiendo con El Salvador, ¿verdad? Sí. Con Chavita. Se me hace que esta selección no está dando los resultados que debe de dar. ¿Será? ¿Sí será el técnico? Sí, ustedes sí. O sea, si ustedes fueran así directivos de la federación, ¿sí correrían al técnico? O sea, el técnico es que para ustedes no jala, ¿o qué? No sé, tendríamos que analizarlo. Profundamente, sí. O como hablan los jugadores en una entrevista. Bueno, sí, mira, yo creo que sí tenías que analizarlo profundamente porque tenemos que confiar en el proyecto. Apoyamos al técnico, claro que sí. Pero no es el Tuca, güey, habla como el... perdón. O sea, según yo estaba hablando como argentino, pero es la selección mexicana. No, sí, es que la verdad digo, Honduras es un equipo que ya ha crecido mucho futbolísticamente, güey. De hecho, el mejorcito de Honduras viene en los Rayados, güey. Ya está en los Rayados. El delantero, Ellis, algo así. Jugó anoche y llegó ayer. Jugó anoche y llegó hoy. Llegó directo a entrenar. Entonces, pero sí ha crecido. Pero así para como para no ganarle, güey. Sí, es como que de pensar. Sí. Ya pasó México al hexagonal. El hexagonal obviamente es un 6, por eso se llama hexagonal. Oh, no, si no sería octagonal. Si fuera noche. Son 6. Entonces, se supone que son los mejores de CONCACAF. Ajá. Estados Unidos, Honduras, México, Canadá, Trinidad y Tobago, creo que en lugar de Jamaica, Trinidad y Tobago, no, Canadá no pasó. Ah. Y no me acuerdo qué otro, por ahí me faltan otros dos. Se supone que son los mejores 6. ¿Ustedes creen que jugando así México pueda clasificar al Mundial? No, ahorita no. No. ¡No! Vamos. Pero pues échale ganitas, compita. Sí se puede, hombre. Saquen el FUA. El FUA. Ya no acordaba del FUA. Saquen el FUA, compitas. Ánimo, güey. Buena vibra para la CLE. Sí, como quieran, pues hay que apoyarlos, pues no nos quedan. Pongan el ejemplo, güey. ¿Qué más? Esta semana, más bien este fin de semana, aquí en una taquería de Monterrey, sábado, ¿no? Para ser precisos, sucedió algo que dices, no puede ser. No, hombre, que hagas ajo. Bueno, para uno. No, que hagas ajo para la muchacha. No, pues uno qué, güey. No, lo que pasa es que pues, ni ver, güey. Dijeras, oye, fuera al revés, güey. Pero está cenando y ver esa acción, pues. Y, pues a lo mejor imagínate, estás echando un taquito burrito. Así de... Un taco de chorizo. Un taquito de chorizo. Con no. Crema. Bueno, pero platícales cómo estuvo, güey. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó? Anda circulando en las redes sociales y ya también en los noticieros y en prensa salió aquí que unos comensales, que no eran comensales porque no estaban comiendo nada. No, pues la muchacha, bueno, sí estaba comiendo. Estaba sacando el gravy. Le quería sacar el gravy al muchacho. Como si fuera un bote de capsu. Ándale. Con esos botes de catsup de Clemente Jacks de los 80, sí, que tenías que pegarle a la botella por abajo. Tenías que hacerle así, ¿no? Pegarla por abajo. Para que saliera la catsup. La muchacha estaba muy entretenida, jeringoleándole al muchacho. No se ve que se estén besando, sí. Creo que ellos andaban acá prensados de boca en boca. No, de boca sí, boca. Se estaban besando. O sea, los dos estaban sentados, según esto, a lo mejor iban a pedir, o ya habían pedido y ya habían terminado. O ya estaban en el poste. O sea, a lo mejor estaban en el poste y la muchacha se quería aventar un yogur. No sé, ¿qué más puede ser? O sea, sí. Entonces estaban a lo mejor en el postre, estaban los dos sentados, estaba la parejita, el muchacho. A beso, beso. El muchacho tenía la... El pizarrín. La carabina al hombro. El gis. El pepino. El penélope. Al aire. Pues así. Y la muchacha, pues digamos que le estaba ayudando. Estaba haciendo un masajito. A que sacara todo lo negativo que puede tener, ¿no? A lo mejor le dijo el chavo, me duele la cabeza. Sóbamela. Y entonces estaba la chava, sóbesele. Hasta que se sacara el dolor. Entonces la muchacha, hasta ahí dices, bueno, pues cada quien hace sus cosas, ¿no? Las muchachas hacen lo que tienen que hacer, los muchachos hacen lo que tienen que hacer. Pero estaban en una taquería, entonces, bueno, ok, estaban en una taquería, pero pues a la lo mejor... La taquería estaba debajo, llena. Debajo de la mesa, güey. No, pues mal de cuál debajo. Pues tampoco fue debajo de la mesa, güey. Bueno, estaba vacía, güey. No estaba vacía, estaba llenísima de comensales. ¿Atrás de un poste? No, estaba ahí al frente de todo el mundo, güey. O sea, estaba todo. Y luego hubo racita, hubo unos chavitos que andaban comiendo ahí, me imagino, con el celular, nunca falta, güey. Y empezaron a grabar. Se ve más o menos porque el chavo, como que se quiere, el chavito se quiere sordear. Que le daba pena, güey. Le daba pena y todo eso. Pero lo graba. Que no se apene. Si así estaban ya de confianza. Entonces la muchacha estaba duro y dale al muchacho. El muchacho le estaba dando unos becerros. Digo, para que, bueno, si ya estás ahí, pues dame unos besitos, ¿verdad? O sea, era así como que para entrar en... Pero nomás en la boca, no allá. No. No era... hasta eso... Fueron decentes. Digamos que es como el personaje. Fue... Sí, besos ahí, no. ¿No? Digamos que es como el personaje de Star Wars, wey. Vale, el bueno o el malo. Se aventaron un Han Solo. Ándale. Esa es la onda. La muchacha con la mano, ¿no? Si cochinona no es, güey. Y a mano, a mano pelona. A mano amiga. Ándale. Como dijo un compita, güey, no es un compita, no sé, que dice que no es lo mismo una mano amiga que la mano de un amigo. Es muy diferente, güey. Total, bueno, ya los cacharon y todo este rollo. Obviamente mucha gente los vio. Y llegó llegó la policía. Alguien peinó. No sabemos si... Aquí la cosa es que yo creo que hablaron ahí a la policía. Llegó la policía. Y a ver, ¿quiénes son los que andan ahí haciéndose una chalupita? Como diría el potiné. ¿Dónde está ese casco alemán? ¿Dónde está? Que reportaron. Que huele así medio... Empezaron a reportar olores extraños, güey. Pues aquí no es marisquería. No, pues estos son, ¿no? Pues peinaron y eso sí lo grabaron toda la taquería, güey. Cuando llegaron la policía... Se los llevaron a la... A la, pues a la demarcación. Okay. Y se dice que ya arriba en la granadera le siguieron. Ya nos van a llevar. No, el problema más importante que nadie sabe y que realmente es muy serio es... Sí, terminó. ¿Terminó el muchacho o no terminó el muchacho? ¿Se quedó con las ganas? ¿O se quedó con el de pingüino, ¿eh? O sea, con el de avestruz. No, es que si te dejan así, pues te quedas, dicen. Te tiemblan las piernitas. Que te tiemblan las piernitas y se te hace así de avestruz, güey. Pues luego con el susto de la policía no se lo... No, se te hace así, güey. Se chupa, güey. Sí, creo que le preguntaron ahí a algunos oficiales. ¿Qué pasó? ¿Te la cortaron? ¿Qué sucedió, amigo? ¿Estás bien? No, le preguntaron, ¿qué onda? ¿Terminaste o te damos unos 5 minutos más? Aviéntanos un billetito y te damos 5 minutos. Es increíble cómo voló la información, compadre. En todo México, güey, se enteró, güey. Todo México, güey. Ya el domingo en la tarde ya estaban circulando los videos. Sí, güey. Y ya es más, el periódico El Norte ya lo había publicado también. No, es que no puedes. No puedes dar crédito. ¡Ah! No das crédito a esa sociedad, los valores están perdidos. ¿Qué está pasando? Qué tragedia con la juventud de hoy, güey. Definitivamente. Suéltense ahí. Suéltense ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con esta gente que... Total, La cosa es que yo creo que no tienes que estar en tus 5 sentidos, güey. No, la chava, para haberse atrevido, o los dos, yo creo que sí andaban hasta el chongo, porque para poderse atrever a hacer una cosa de esas, ¿no? Pues sí, güey, bien. En tus 5 sentidos no te lo digo. Y la hormona bien alborotada. Se veía que el muchacho sí andaba bastante. Sí. Y ya andan integrando en varios grupos de WhatsApp a la chica. No, la chava está totalmente quemada, porque aparte en prensa sale el nombre completo de ella. Y en el video, y luego resulta que empezaron a circular fotos de ella. Fotos con el mismo, previas. Con el mismo vestido, ¿no? O sea, una cosa no así. No sé, güey. Sí, es más, miren. ¿Quién es que les enseñe la foto? Foto en el trabajo. Sí, ah, sí, sí. Que al parecer la corrieron. Pero pues ya sí empieza a ser ya chismes y chismes, sí, eso ya no consta, ¿verdad? Pero... la corrieron y ya le dieron chamba en un table. Inmediatamente tuvo la oportunidad. Es socia de la Sex Poli. Sexy Poli. Se asoció para hacer un show ahí, la de las dos, ¿verdad? ¿Van a salir en una revista? ya tuvo propuestas, ¿verdad? H Extremo y de Playboy. Nada más que va a ser nada más que necesita ahí. Ir al médico. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Como un arrancador también, no necesita su mano, así como un arrancador así. Pues, no sé. No, lo que sí definitivamente es que ya la están contratando para vender churros también. Para el azúcar. O envolver, hacer unos envoltorios de chorizo también, ¿eh? O rellenar ahí la sal. No, si chamba le va a llover, güey. O sea, esas habilidades que se da la muchacha. Tiene un buen muñequeo. Son sensacionales. Hay que ver el lado positivo. La donación de espermas. Sin batalla, aquí tenemos la enfermera especializada en hacer. Ay, güey, en fin. No, es mala. Saludos a Erika. Se llama Erika. Se llama Erika. Se llama Erika. Ah, no es Erika, No, no, no. ¿Quién quiere que, güey? Ah, no, es Carla, güey. La Carla y Arely, saludos. Güey, ¿qué tiene que ver? Te acordé, güey. No, nada que ver, Carla, por favor, no vayas a pensar que me acordé, ¿verdad? No, y saludo también a esta Edelvidia. ¡Ah, no! Yo, güey, ¿por qué te... No, es que yo pensé que tenía que saludar a todo mundo, güey. Es que te quieres salvar. Saludo, Hugo Fresas. Ah, güey, saludos también a Edelvidia. Sí, y deja tú, todavía no le mando saludos, güey. Sí, no sé, tenía guardado. Es más, gala. Ya no voy a hablar. Saludos, saludos, saludos. No, saludos a Edelvidia Ramos. Saludos con la esta cerveza que no tiene marca. Ya no vamos a decir marcas porque no nos pagan nada. Por saludos, cierto, sí, sí. No, saludos a todas las chiquitas mamás que nos siguen, que se reportan, que están en contacto con nosotros. Manden un mensaje de voz, por favor. Es más, exactamente, que nos manden un mensaje de voz de... Anímense. Mándennos. Saludos a mi carnavala Laura Chapoy. Saludos, Laura. Y también a Laura Chapoy. ¿Sí se pide Chapoy? No, ya les había dicho por qué les ponemos Laura, por qué le puse Laura Chapoy. Ya nos habías dicho. Sí. Yo creo que habías ido al baño. Tú creo que le estabas tomando la cheve. O estabas acá espolvoreando el azúcar en unos churros. Y no, ya había platicado. Ah, bueno. Pero si quieren lo vuelvo a contar, pero ahí me dicen. Y también a nuestro compadre Rafa. Rafael de Houston. Ah, Houston. No, sí. Saludos, Rafa, por favor. Te iba a ver en la fiesta, pero no pude ir. Lo vimos el sábado. Sí, no pude ir, hombre. Pero te mando un saludo, compadre, hasta Houston. Y viene a Monterrey muy seguido, así que no es como... Y ya le dije, oye, cuando andes acá en Monterrey, pínchate la cheves. Repórtate, te pinchas la cheves y te dejamos entrar a la casa. Órale. Al estudio. Al estudio, sí, al estudio. Ay, para que nos deleite. Oye, pues. Y además, es a toda Army. Compadre, Pita, se fueron temprano. Lo que se perdieron todos los de la fiesta, que se fueron per temprano, güey. Sí. Hubo sí. Hubo pleito. Hubo ahí ericazos y así. Casi, casi, sí. Manuel y yo. Sí, andaban ahí haciendo lo de Erika. Andábamos sentados y. Sí. Las maracas, güey. Esa era la otra. Las maracas. Oye, para maraquera, güey. Sería toda. Es que ya tengo toda. ¿O cómo se llaman las maderitas? Como tocas y de. Trae un ritmo. Para un rap. Para un rap. Oye, vamos ni a. Ni para cumbia llega, compadre. Bueno. O el de. Que es una cosa. El cencerro. No, el otro. ¿Guajiro? Guiro. El guiro. El guiro. El guiro. Entonces, pues sí. Sí, también. También aplica. No, las maracas. ¿Te gusta más? No le gusta más al chavo. Pues yo no. Oye, este mensaje ya lo habíamos escuchado. A ver. No, ¿no? ¿Risas? Se divierten mucho la gente con el podcast, ¿verdad? O sea. Y se graban y lo transmiten. Bueno, vamos a ver quién nos mandó mensaje. Para que vean que no son risas grabadas. Vamos a ver. Camaradas, estuvo muy, muy bueno el último episodio. Gracias. Les mando un saludo acá desde Japón. Vámonos. Y ya nada más para rellenar la anécdota, chéquense ahí en ex videos a Sakura Aida. Sakura Aida es una actriz porno japonesa y tiene una serie de películas en donde se va a Los Ángeles y se enfrenta a un morenote que parece que la va dominando. Cuando camina el cabrón casi la arrastra, pinche vieja, casi le sacan el cerebro y los ojos de empujones. Pero bueno, carnales, les mando un saludote, ya se la saben. Aquí desde Japón siempre los apoyamos y escuchamos. Cámara. Saludos, gracias. ¿Es Machama? Creo, ¿no? ¿De Japón? No, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? A ver, nos dice... ¿Quién? Nos prometió una llamada el Putiné. Vamos a recibir su llamada porque no pudo venir. Aquí se ve. ¡Amanán! Aquí Levanó está solo, mira, no tiene con quién. No tengo partners. No tiene con quién. Partner de cámara. Maraquear. Maraquear. Está aquí mi compita. Si yo maraqueo, No, a mí me queda la mara. Mira, vamos a contestar la llamada. Aquí está. ¡Bueno! Sí, bueno. ¡Bueno! Sí, bueno. Sí, ¿con cuál la complacemos? ¿No tendrá ahí la de la de ahí, aquí le va esa? ¿Para quién? Claro, con todo gusto. Sí, para Lemanué, que está aquí conmigo ahorita mismo y le está poniendo a todos bien rico. Relleno a los panecitos, güey. Sí, también a los panecitos, los está rellenando los pingüinos. ¿Qué ha habido, Petiné? ¿Qué ha habido, güey? ¿No me presentaron? No, pues ¿cómo, güey? No, pues ¿cómo si no estás? ¿Dónde andas con Pix? Sí, eso es bueno. ¿Qué ha habido, mis estimados? Saludos desde aquí, desde Houston. La panadería, ya saben, aquí con mi socio Carlos Baker. Carlos Baker es el Baker, ¿verdad? Sí, ¿qué onda, güey? ¿Qué yo qué? Nada, oye, no, ¿por qué no pudiste venir para empezar? Pues saben, mira, man, no estén ustedes para saberlo, yo para contárselo, entonces no se los voy a contar. Oh, qué lacha. Te pusieron a trapear. También. Pues fíjate que ahora aquí en el aquí en el H, me di a la tarea de hacer comidas al mediodía. Entonces tengo que estar ahorita preparando el menú para el día siguiente. ¿Verdad? Entonces ahora estoy bastante ocupadito y pues no me di el tiempo para hacer esa cosa, pero espero yo llegar para la próxima semana muy a tiempo. Entonces, ¿en la próxima también vas a traer comida aparte de pan? No, nada más era el puro aviso. No, exactamente. A menos de que me pidan unas 3-4 órdenes, claro, con mucho gusto se las llevo. Bueno, que sobre, güey. Oye, ¿y qué comida es o qué? Es comida para comer. Ah, qué rico. Sí, comida para comer por la boca. ¿En cuántos tiempos? Pues depende en cuántas cucharadas se lo quieras acabar. ¿Verdad? Digo yo, no sé, unas 8 o 3, por ahí. Pero antójanos, ándale, para echarnos una vuelta. Fíjate que el día de... toda la semana es un día después del otro, ¿verdad? Y así todos juntándolos y sumándolos hacen 7. 7 días. De lunes a domingo, así es. Y pues así, ¿verdad? No, tenemos un platillo diferente cada día. El día de hoy tocaron entomatadas de pollo con de tomate. Entomatadas rellenas de pollo, salseadas con tomate, gratinadas con queso. ¿Gorgonzola? No. en esa ocasión no. Mañana tocan ahí un asadito de puerco, mole, y pues bueno, más cosas que ahí próximamente les iré avisando. Órale, estás ampliando ahí tu abanico culinario. No tampoco. Pero sí estás vendiendo más cosas, ¿verdad? No. claro, estamos pues mira, es que como el de enseguida vendía cosas de comidas y es como ya se fue. Ah. Pues entonces me lo estoy agandallando. Mamalón, compita, réntale el local también. Ah, no, claro, ya, güey, tú tranquilo, hermano. Va, que te amplíes con madre y al rato también cenas. Ponle una taquería, una taquería que donde puedas ir con privados. Ándale. De hecho, pienso poner una taquería como de tacos, güey. que es lo que no hay aquí. Y puedes dar toallitas húmedas para el final. También sí. Podemos poner un privadito ahí para que la muchacha aquella famosa venga, ¿verdad? Ajá, entre. Entre y todo, bien padre. Oye, nada más que si van a ir así, chicas, así como la del video... Necesitas poner unos manteles, güey, de perdido para que no haya ahí escándalos. Pero transparentes. Sí, no, claro. Primero me voy a traer a puros muchachos así, y después a puros muchachos de esa manera. Ah, bueno, primero al muchacho para saber si... para que se te antoje el de este, el. No, pues y sí, primero. Ya después te traes a la muchacha porque te da manita. Tengo manita, no tengo manita. De mano sudada. Ándale, va a ser así como de manita sudada. Es un noviazgo de manita sudada, güey. Oye, pues está bien, Patiné, pues digo, qué lástima que no pudiste venir, güey. Pero pues bueno, es por chamba, ¿no? No. Oh, qué la chica. No, de hecho no, pero es porque no te voy a dar por buena. Prepara de una vez el menú de la próxima semana, manito, ya que estás ahí. Sí, no, de hecho es lo que estoy haciendo. Gracias por recordarme, ¿verdad? No, ahorita en este preciso momento voy a hacer unos panecitos para hacer unos sándwiches y ya pues terminar todo para mañana, pero sí, si puedo en un ratito más ahí les caigo. Ya le va. ¿Hay algo? Ya está. Sí, ¿de qué lo va a creer? Está bueno, Le Petiné, gracias por la llamada también. Ya está, ya hablamos, racita, bandita, saludos. Oye, sí, saludo a toda la bandita que estaba esperando aquí que te aparecieras. Sí, saludos a toda la bandita y necesito unos seguidores ahí en el Twitter, güey, porque tengo como 117 y me está ganando el Emanuel. Bueno, ¿cuál es tu Twitter? La Link CHP. ¿La qué? CHP, ¿ok? CHP. CHP. ¿Qué ¿Vale? estás tomando? Es que también estoy tomando aquí, güey. Está bueno. Pues no sé, güey. Ahí está, ahí búsquenlo, güey. Y ahí debe salir. Órale, ya está. Diré. Hombres. Besos. Un beso y te lo pones donde quieras. Igualmente. Un beso de manita sudada. Uy, ese sí me gusta. Hombres. Ahí hablamos. Bye. Bye. Bye. Ahí está el Petiné, para todos los que también estaban esperando que apareciera. Fíjate, hablando de tacos, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia de todo, que es todo. Todo es con cebolla, cilantro, salsa, limón y una agua de horchata. Me da cinco con todo. Y de tomar, rico. Una horchata. Una horchata. Y hablando de horchata, hacemos una horchata. Al final... Ese es otra cosa. Ah, bueno, perdón. Vamos a escuchar otro mensaje. Vamos a ver. ¿Nos mandan otro mensaje? Buenas noches, amigos chicharroneros. Noches. ¿Qué creen? Que ya saben quién soy. Si no, pues sí. Imagínenselo. Vengo aquí con el Titlán. Una pinche lluvia espantosa ya para llegar a Querétaro. Y bueno, el Titlán el día de hoy no quiere hablar porque anda medio cruz santa el cabrón, o sea, anda crudísimo. Quién sabe dónde más se metió, que ni siquiera invitó. Pero bueno, terminando de escuchar el podcast, el último este que hicieron, 150 y 23, como decía el otro cabrón, o 24, sepa su madre. Y estaban hablando de las pinches viejas que le me dejan ir la ñonga, cabrón. Y me acordé de un poema que va más o menos así. Digo, si me equivoco, poema, güey. No es por notar. En la época creo que de la colonia, donde está Don Juan. Y le dice Don Juan a una doncella: ¿cómo era, güey? ya me acordé. No es verdad, ángel de amor, que en esta partalla da orilla, mi chile con mantequilla resbala mejor. Calla, Don Juan, que soy doncella. Calla, puta plebeya. Y de ahí, bueno, Don Juan, siento el embarazo, pero ¿cómo? Si ocupo condones el payaso. Al otro día se encuentra la doncella muerta con una sonrisa de oreja a oreja. Perdón, con una sonrisa de dicha o de desdicha. ¿O será que fueron los 100 metros de picha que Don Juan le acomodó? Bueno, ese era el chiste. ¡Bye! Porque me dio risa verle. ¿Cómo era? Saludos, compita. Un saludo para los dos. Ahí nos escuchan en la carretera siempre. Aprovechando parteaguas que dio con un poema. Yo también les va este poema también. Nunca pienses que lo justo es lo correcto, porque si te meten un dedo en el culo, queda justo. Pero no es lo correcto. ¿Qué prefieres? ¿Ancho para que tape o largo para que tope? Ya me acordé. Uy, qué pedo, güey. Perdón por el porno time si no están escuchando, pero es que se presta el tema de la muchacha, ¿verdad? El Asael Arias. Asael Arias es el chavo del estudio de grabación. Sí. Es el que, si todo sale bien, nos puede hacer ahí algunos audios que pueden alimentar aquí el episodio. Vamos con otra llamada, otro mensaje mejor que nos mandaron de WhatsApp. Por cierto, el WhatsApp, ¿cuál es? Es el 81 8074-4431. Llámenos, si nos están escuchando en el resto del mundo, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp marcando más 52 1 y luego 81 8074-4431. ¿Okay? Ahí les va un mensaje que nos mandaron. ¿Qué onda, banda? Saludos desde la tierra del tráfico y el águila en el nopal, o sea, la Ciudad de México. ¿Cómo andan? Espero que... ¿Qué? ¿Bien? ¿Espero qué? Espero que muy bien. Muy bien. Yo ando aquí estacionado. Que me acaban de pegar en el coche del trabajo. Cabrón, esta ciudad la fuga. Bueno, pues a ver qué tal me va cuando la jefa se entere. Espero salga con polish y no ya ni modo. He tenido unas semanas medio culeras, pero bueno. Lo único bueno de esto es que ando estrenando celular nuevo, porque el anterior se me cayó la taza del baño un día que llegué bien pedo a mi casa. Qué la chingo de la cámara y todo ese pedo. Y bueno, quiero hacer una pregunta al Fer HD. Ahora que fui a checar los nuevos celulares, pues anduve con el iPhone, con el iPhone 6, ahí viéndole toda la onda, pero no crees que es muy estorboso. Muy estorboso, nada práctico ese celular. Digo, una pantalla de ese tamaño, digo, no se diga el Plus. Está muy incómodo, ¿no? Y siento yo que va contra la filosofía de Steve Jobs, que era la practicidad y la simplicidad. Y pues ese celular no se me hace nada práctico. La pantalla sí se me hace una exageración. Digo, pues ya mejor un iPad mini. ¿Para qué traer esa cosa? O sea, no la puedes ni traer en el pantalón. Es una... te estorba. Y no se diga cuando lo quieres montar a la bici. O sea... no, bueno, a mí no me gusta para nada. Y no es que sea pro Android o esté en contra de Apple, ¿no? Siempre, bueno, desde el iPhone 3 he tenido iPhone, pero sí, a mí el iPhone 6 no me gusta para nada. Y bueno, saludos a todos, a lo chiquito, no, nada. Nos vemos, cuídense mucho y hasta el siguiente podcast. Saludos. Muchas gracias. Oye, la tendencia... Pero está hablando del iPhone 6, no del Plus. Dijo, no se diga del Plus, del Plus. Dijo sí. Del 6. Pero este es el 6. ¿Y si cabe en el bolsillo, güey? Sí, el 6 ya la mayoría de los teléfonos, los smartphones, ya son de una pantalla arriba de 4 pulgadas, güey. Sí. Este es 4.7 pulgadas. El iPhone 6, el iPhone 6 Plus ya, es otra cosa, ¿no? La de Manuel es 4.7. Ay, güey, no, entonces yo la veo más grande. Bueno, y el teléfono. Ay, no. No, es 4. Ya la mayoría son de ese tamaño. El anterior, que era el iPhone 5, 5S y todos esos. Pues es que la diferencia. Ese es el 4. El que trae el verdolaga es el 4. Si hay diferencia. Donde sientes la diferencia, a lo mejor si tú lo pones aquí, porque este sí sale en sí, esta diferencia. Pero si va en el pantalón. Sí, es que vuelvo a lo mismo. El iPhone 4 era de 3.7 pulgadas. El iPhone 5 fue de 4. El iPhone 6 es de 4.7. Pero es depende para qué lo uses. Siempre digo, eso es. O sea, Apple tiene pues uno más chico, el iPhone SE, que no es más que el iPhone 5, es de 4 pulgadas. O sea, también está bueno. También está, pero depende de para qué lo uses. Si lo usas mucho para... si se te hace más práctico traer uno de menor tamaño, pues ahí está ese teléfono, ¿no? El iPhone SE. Pero si eres de los que te gusta ver a lo mejor videos y todo eso, pues te puedes ir por el 6. Sí es más grande y no va en contra de la filosofía de Steve Jobs. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando. O sea, es más práctico tener un teléfono más chico. Siempre va a ser mejor tenerlo en la mano uno más chico, es más práctico. pero pues tiene sus desventajas, ¿no? O sea, menos pantalla, las teclas son más chicas, son más incómodas, pero pues si es más práctico lo guardas en cualquier parte, pero es depende de para qué lo uses. Y Steve Jobs en su momento dijo que ¿te acuerdas el iPod? El iPod del primero, al principio dijo que nunca un iPod iba a tener video. Y un año después sacó el iPod video. Sí. Entonces Steve Jobs abusado, se jugaba mucho con eso de primero decía una cosa y luego también lo cambiaba. O sea, no. Y las tendencias y la tecnología van cambiando, las tendencias de gustos también, la gente demandaba una pantalla más grande porque ya se ven muchos contenidos, YouTube es el diario de ¿yo qué? El YouTube. O sea, realmente vuelvo a lo mismo, ¿para qué lo uses? Pero bueno, a lo mejor. Y creo no dije quién era, ¿verdad? Nos mandó otro mensaje también. Soy Larry Cañanga. Larry. Saludos. Es que no había dicho quién era. Ah. Y ahora ahí te va otro mensaje, mira. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí desde la tierra de los tacos de Buchenana y Nenepil, la Ciudad de México. Qué rico. Aquí su amigo Larry Cañanga. ¿Cómo andan? Bien. Yo muy, muy, muy, muy pinche feliz después de ver el clásico nacional donde mis amadas Chivas le ensartaron 3 pepinos al América. Novedoso, güey. Me dejaron ir hasta donde las arañas osen su nido. Bueno, así con voz de Fer HD invitando al perro Bermúdez. Pues nada, banda, aquí nada más pasándolos a saludar. Rápido. Lo querías poner, güey, ¿va? Sí, la pedí un chiquita mamá para mi esposa, pero no tengo esposa, entonces ya me la pelé. Saludos a todos allá. Al Emanuel, al Putiné, al Fer, al Pietro Bon. Alberto Laga, que es a toda madre, o sea, chilango, cómo no. Y cuídense mucho y ahí nos vemos luego. ¿Sí? Saludos al Smoke Serrano, que se ve que es a toda madre ese güey, también chido. Cámara, ahí se ven, adiós. Saludos. Saludos, Larry. Larry, si eres chilango, güey, tienes 4 equipos, güey, para darle, güey, y le vas a las Chivas, güey, no mames, güey. Oye, no me acordaba de eso, güey, ¿cómo te...? Ah, no, sí, y luego... ¿Qué otro tema hay? ¿Qué pasó en los tacos? Oye, en serio, digo, yo no le voy ni al América ni a la Chivas. Pero de no creerse, güey. Hay partidos que se ganan, hay partidos que se pierden. El América es poderosísimo, güey. Sí, güey. Para mí es el mejor equipo de México. Ay, se quiere llevar, güey. Ah, no es cierto. No, sí, todos, digo. Como los pinches Tigres se andan armando mamalón. Ahora sí que hasta el América puede perder, ¿verdad? Pues sí, es que todos. O sea, todos los equipos pueden perder. El Barcelona pierde, el Real Madrid pierde, el América pierde. Sí, Messi falla penales, güey. Los Tigres pierden. O sea, todos los equipos grandes pueden perder. A ver, nos mandaron otro mensaje el jueves pasado, vamos a ver. Y muy buenas tardes, aquí Radio Futura complaciendo. ¿Con quién tengo el gusto? Juana. Sí, ¿qué canción quiere escuchar, Juana? Me quedé esperando como pendejo. ¿A cuál, perdón? Me quedé esperando como pendejo. Aquí se la ponemos. ¡Ay! ¿O te quedas? Sí, ¿Saben qué? Ahorita vengo. Ay, güey. No, qué lindo. Qué simpático la raza. Hay otro mensaje. ¿Cuál es la canción? Hola, chicharroneros. Hola, soy Mike Harrison y estoy aquí en San Luis Río Colorado esperando que caiga el huracán Newton. Sí. Pero pues nomás no llega el pinche huracán este, cabrón. Pinche calorón que está haciendo aquí. Saludos, compis. Órale, saludos hasta Colorado, fíjate, nos escuchen por allá. No, ya por allá, compito, porque ya pasó la lluvia, ¿no? Estuvo pasando. No, ahí va el huracán, ahí va. Oscar. Apenas va para allá. Oye, sí estaba duro, pasó por Baja California. Sí, güey. Por Los Cabos. Lo que hay que hacer en ese tipo de ocasiones, de situaciones, güey, es, ya que está la noticia de que va a pasar un huracán, vete a un Oxxo, güey, a un Super 7. Una tienda de conveniencia. Para no decir más. Chingada madre. Compra tu cerveza favorita. Para no decir marcas. Sí, sí. De tu preferencia. Y pero chingos, güey. Porque no sabíamos qué iba a pasar. No, wey. Agua, no víveres, güey, no nada. No, compadre, es que la cerveza te aporta carbohidrato, güey, que lo ocupas cuando no tienes que comer. Ok. Entonces, tú compras cervezas, güey. Pero un chingo, güey. Si depende de la ración, hielo, güey. No se te olvide hielo, güey. No, pero se puede derretir, güey. Pero pronto van a estar fritas. Ah, güey. Una hielerona como malona, güey, ¿para qué no? Y chorros de hielo, güey. Si la situación lo permite, tienes techito, güey, ahí en el patio, carbón y carne, güey. Pero chingos, güey. Entonces, pues mientras pasa, ahí tienes oportunidad de irte echando unas cervecitas, güey. De preferencia, olvídense de agua, veladoras, ni nada de eso. Sí, no. Una buena dotación, de como dice el Emanuel, de cheves, hielo. Para los whiskies también, ¿no? Aguas minerales. Aguas minerales, güey. Es lo importante. Unas botellas de tequila, güey. Uno nunca sabe cuándo se van a necesitar estas cosas. La semana pasada aquí en Monterrey tembló. Oye, si yo lo sentí, 4.3, algo así fue. Sí. Pero sí, ya estábamos damnificados, estábamos pidiendo ayuda al resto de la República. Ahí les encargamos, por favor. Carnita asada. Carnita, o sea, para asar. Para asar. Sí, sí, sí. Carne para asar. Sí, porque ya asada ya no. No, ya no sabe. Carne para asar. Carne para asar. Y de calidad, sí. Porque hay gente que puede mandar. No, que sea buena, güey. Sí, sí, sí. Eran que cervezas, hielo. ¿Qué más? Carbón. Carbón, papas. Papas. Salchichas para asar también. Salchichas. Todo eso es lo que necesitamos acá en Monterrey para. Lo pueden mandar aquí. Aquí. Aquí en el estudio. Oye, ya nos mandó, déjame decirte, antes de cajetearla, porque luego, nuestro amigo, nada más y nada menos que. ¿Lo habías dicho hace ratito? No. ¿No? Ah, ¿no es otro? No, este chavo, ay, bueno, es que me pasó el nombre, pero no me acuerdo. Ahorita lo checo. Ya nos mandó un previo de cómo van a quedar las calcas. Es transparente, vaya. Sí, es en vinil recortado del logotipo de Charrón con Pelos. Este es un previo, me está diciendo que es como un previo. Lo acaba de mandar hoy. Yo creo que nos está escuchando. Que dijimos que nos iba a ayudar con lo de las calcas. Nos mandó un mensaje, vamos a ver. Quizá. Pues ahí está la muestra de las calcas. A ver qué onda, a ver si les late o no. Qué pex. En color dorado y blanco. Se me hace que le va a los Pumas. Sí, yo creo que le va a los Pumas. ¿No los podrás cambiar a amarillo y azul? Eso, le Manuel. Amarillo bonito, güey. No, amarillo. Este amarillo naranja, no, güey. Amarillo bonito. Oye, como pueda. Realmente, digo. Sí, compadre. Como tú puedas, se ven muy, muy padres las calcas. Y realmente ahora sí que no somos muy exigentes. No, y agradecemos el detalle. Así es. Nos mandaron una foto. ¿Qué les importa, pinches vecinos, si se oyen golpes y gritos de auxilio? En mi casa, si mi mujer me pega, es por mi bien. Y no me ando quejando, dice. No ando gritando como niña. Saludos, banda. De Víctor Olvera. Saludos, Víctor. Taco Man y tu podcast. Pues gracias. No, pues adelante. Y atrás también. Síganle y pues síganos alivianando con sus desmadres. Un saludo para todos y que estén bien. Gracias, Víctor. Gracias, nos mandó otro mensaje, mira. ¿Qué onda, banda? Saludos. Aquí Víctor Olvera desde Tulsa, Oklahoma. Oigan, algo curioso. Ustedes en los últimos, ¿qué será? 6 podcasts, desde que llegó el Primo Laga, hablaban de una manera u otra de Juan Gabriel, el no, y todo eso. Desde esos podcast tras podcast, tuvieron como un comentario, algo. Es como, ¿cómo lo llamarían ustedes? Algo curioso, algo, una premonición, o simplemente, no sé, algo chistoso. Como un dato interesante. No sé, es lo que estuve checando y escuchando todos esos podcasts. Y no sé, te parecen al jugador del Arsenal. Teca que mete gol. Una persona pública. Se muere. pelacas. Hablando por otra cosa, banda, quisiera ver si el Emanuel puede cantar la canción del oso carpintero. Otra vez, güey. Con la bazooka de con el bajo que avienta el verdolaga. Y el HD con la presentación de Paulina Rubio. Y el, si está Putiné, pues que mande un chiquita mamá como Barney de fondo. Y si está el Pietra, pues un aritos de cebolla así de coro. Ok, saludos, banda, que estén bien. Gracias, Víctor, saludos. Órale. No, mira. Ah, son muchas peticiones. Pero, fue que fuera. ¿Qué dijo? Oye, pero nada más para decir lo de habíamos hablado de Juan Gabriel unas 2 semanas, 3 semanas antes. Sí, pero hablamos bien. No, sí. Con respecto. No, fue hace cuánto vino el Primo Laga, hace como un mes. Sí, más o menos. Como un mes, más o menos, 5 semanas. Ah, pues estábamos hablando. Él es del Primo Laga, es de Ciudad Juárez. Entonces estábamos hablando de lo de Juan Gabriel, el Noa Noa, que ahora ya se vio mucho en la televisión, que ahora es un estacionamiento. Uh-huh. Que ya no queda nada de aquel bar que era donde se dio a conocer Juan Gabriel. Y estábamos hablando de todo eso, de la casa de Juan Gabriel, que por ahí también la conocíamos, y hola, que no sea. Entonces, por eso no vamos a hablar de ningún otro artista, güey. No va a ser que. Pues podemos hablar del Commander. Sí. Por cierto, Julián Álvarez. Espérate, con Julián no te metas. Hablando de malas noticias. Hablando de malas noticias musicales. El de Queen, güey, ¿cómo se llama? Hablando de malas noticias musicales, Julián Álvarez lo encontraron vivo. O Arjona, también lo encontraron vivo en su casa. Lo encontraron vivo en su casa, entonces estamos muy consternados. Ay, güey. Porque fíjense que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe de gobierno. Gobierno de la República. Oye, nos mandamos otro mensaje. Vamos a ver, ¿más mensajes o le paro ahí? No, sí, más mensajes. Sí. El perro también. ¿Qué onda, chicharroneros? Les habla Paco González desde acá, desde Puebla. Y pues les hablo para que le manden un saludo a mi mamá, que cumple años 31 de agosto. Y otro saludo para mi papá, que va a cumplir años 10 de septiembre. Entonces, pues hay un saludote a mis padres queridos, que todavía los tengo acá en vida. Ahí si les pueden mandar un saludo. Claro que sí, muchas felicidades a ambos dos. Y que cumplan muchos más. Aprovechalos, disfrútalos y sean felices. Y regálales algo. Regálales algo. Un iPhone. No nomás el saludo, güey. Dale Pues un saludo. No. Ponle billetes también. Regálalos a cenar, güey. Los tacos Orinoco dice que están bien buenos. Los tacos Orinoco. Oye, ¿qué fue? ¿Qué? Famosos ya se hicieron, ¿verdad? Los que no lo conocían. Vamos a los tacos Orinoco. Ahí vas, te sientas y te hacen una. No, y quiero sentarme en la mesa donde fue toque de maracas. Luego no te paras. Te quedas pegado. Sí. Imagínate, llegas, oye, me das una orden de bistec. Aquí es de bistec, ¿verdad? O una orden de pastor, para que me entiendan allá. Y una chalupita. Pero para llevar. Ay, güey, vamos a ver el mismo mensaje. Ay, aprovechando también, les quería contar un chiste. Orle. Que me contó mi papá hace poco. Y pues ahí les va. Viene acá el esposo, llegando a la casa, bien madreado. De repente lo ve su esposa y le dice: oye, viejo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Y dice: no, vieja, es que estaba ahí en el tráfico, y de repente que se me cierra un cabrón. Y que le empiezo a pitar, y que se baja, y me dice: pues órale, hay que agarrarnos a golpes. Pues órale va, pero no, yo no sabía que era karateca. Y de repente, madres, me empezó a meter una madriza. No sabes, hasta me metió el pito en la boca. Y dice: ¿qué? Pues se lo hubieras mordido. Y dice: no, era el mío. Ay, saludos, bonita. Lo bueno casi no se cuenta, no. Pero cuenta mucho. Cuarto informe de... Nos mandaron otro mensaje, pero este es de texto. Manden los mensajes de voz. Queremos escuchar su voz, eso es lo importante. Dice, muy buen podcast, felicidades, apoyen un panda para Sasori. Que apoyen un panda para Sasori. ¡Copita! ¡Ay, pinche panda! ¿Cómo nos traen? Un panda para Sasori, pues échame un chiste local. Muy bien. Se me hace que entre Lema y Sasori se andan hablando ahí entre maracas. Tenía un rato que no me comunicaba con ustedes. Ya les estoy preparando unos 600 gramos de chorizo con 95 kilogramos que los empuja para cooperar con los damnificados de Monterrey. Pronto les llegará. Saludos a los tres que están ahí en los micrófonos y a los otros dos faltistas, pues igual, saludos. Ya que más podemos hacer, pues, cabrones. Ya gracias. No tienen salvación. Gracias. Oye, y ahora nos está. Bueno, aquí en el chat de Mixler dice: un panda para Sasori. Hashtag, un panda para Sasori. Salúdanos, güey, Pedro y Lupita desde Pescorea, Nueva York. O sea, de pesquería. Sí. Saludos a... ¡Ah, un saludo! saludos de... bueno, es Trifulk. Javico 7, saludos de Vancouver, Canadá, aquí con unos compas que son sus nuevos seguidores. ¡Gracias, en Vancouver! Saludos para el bellísimo país de Canadá. A mí me gusta mucho. No he ido, pero me gusta mucho. Me gustaría... Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Hay que ¿Tú ya conoces mucho? Canadá no, güey. Estaría muy padre. Lo que he visto es sensacional. ¿Cuándo es la mejor época para ir? ¿En frío o en calor? Pues dicen que los dos tienen su magia. ¿Sí? Porque en frío pues vas a la nieve, vas a todo ese rollo. Pero para en calor dicen que se pone y que está fresco, rico. Un crucerito saliendo de ahí de Vancouver, Canadá. De Vancouver. Bueno, no, sale de este lado, ¿no? Quebec. Sí, sale a Vancouver, sale. Como a Alaska, güey. Sería una cosa de locos. Así con el frío la vas a traer siempre. No, ya sé, ya sé, todo así. saludos desde Houston, manden un chiquito a mamá, mi esposa Nayeli, dice Joan García. ¡Nayeli! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Nayeli! Es que... se callaron los perros para que pudieras... muy bien, muy bien. ¿Los perros han andado bien activos? Sí, se me hace que les andan haciendo... ¡Ah, ojalá! Una charpita. Andan macareando. Macareando. Vicomemo, saludos, comenten qué les pareció el iPhone 7. Ya lo mencionamos. Ellos no lo vieron. Ahorita lo escuches. Ah, qué chido. Así se llama. Ah, qué chido. Bueno, así se pone. Según un estudio, revela que el uso de sistemas operativos Android e iOS definen el comportamiento de dichos usuarios. Si se usa Android, se tiene un comportamiento liberal y los de iOS imitan cierto comportamiento o actitudes repetitivas. Ah, muy bien. Sí. Pues está bien, no sé. Pues eso dice un estudio. Entonces tú eres muy repetitivo. Yo no sé, yo soy muy repetitivo. No, tú eres muy repetitivo. Tú eres muy repetitivo. Es que aquí los tres usamos iPhone. Los tres usamos Los tres usamos iPhone. Los tres usamos iPhone. ¿Quiénes? Los tres. ¿Quiénes usamos iPhone? ¿Será que somos así? Hola. ¿Será que somos así? No creo que repitamos las cosas. No repetimos. En cambio, si traes un iPhone, eres así como que muy liberal. O sea, eres open mind. Muy bien. Que hablemos de, dice Beto Nava, hablen de Peña Nieto, a ver si así se muere. ¿Y por qué le haces así, güey? Perdón, es que estoy enojado, pero aquí cuando... Pablo Suskin, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué onda, puños? Ya ha habido. Manden un saludo de los bajos de las bocinas con pingüinos de Madagascar, gruperos para Memo y Pablo, que estamos trabajando para una presentación importante mañana. Manden buenas vibras. ¿Pero con qué rola? ¡Qué rico, mami! No, nomás, así que manden un saludo. Manden un saludo. ¿Saludos a los tres? No, ¿cuál es tres? Nomás era Memo y Pablo. ¿Sale una que están, van a...? No, es Memo y Pablo. Pedro y Mamo. ¿Quién? ¿Mamo? Y Mamo. ¿Quién es? Eran Memo tres. Y Pablo. Memo y Pablo eran hermanos. Y amigos inseparables. Dice Memo y Pablo que estamos trabajando para una presentación. Ah, ok. Sí. Memo y Pablo eran hermanos. Y amigos inseparables. Ay, esos dos. Eran chiquitos y bonitos, güey. Ah, es que me dijeron que la vez pasada se veía como, ay, esos dos. Bueno, bonitos y gorditos para Pablo. Saludos a los y dos. Y Memo. Pero ese, Cabo, Rico, Memo, Pablo. Alistémonos, muchachos. Eduardo Ibarra, ¿qué rollo, puños? Caracolitos, güey. Yo quiero hacer una llamada, güey. ¿Sí? Sí, güey. Órale. Seguro. Sí, es que saben que ahora no preparé este tema, güey. Ah, la fregada. Mientras yo. Fíjate. Como unos chicharroncitos con pelos. Fíjate. Pásame uno, güey. ¿Un chicharrón con pelos? ¿Ya está abierto? Ya está abierto. Se me hace que. Es que ahora tengo. Fíjense que ahora tengo mi asesor, güey. ¿Financiero? Fíjate. Por eso llamas a Sori. Mi asesor. Tampoco sean celaces, güey. No, es que ¿qué pasa con ese chavo, güey? Sí, ¿qué onda? Dinos, güey. ¿Cómo que lo estás integrando sin saber? Al rato lo vas a conocer cuando tengas nivel. Para conocerlo. Oye, güey, ¿por qué no se oye? ¿Aló? ¿Bueno? Hola, hola. ¿Qué onda, Lalo? ¿Dónde, bro? ¿Qué haciendo, qué? Yo, nada. ¿Nada? Ponte a hacer algo. Pues se está recargando mi iPad. Ah, pues no, pues ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Exacto. Oye, hijo. Estás al aire. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Es tu tío Beto. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ya. Eso. Oye, Lalo. Y también te saluda tu tío Fer. Oye, ya tienes hola, Lalo, ¿ya tienes tu canal de YouTube? Pues de que ya tengo una cuenta, pero todavía no el canal. Ya tú, mi papá no me quiere comprar el gato ese. ¿Cuál gato, güey? ¿Ahora compras un gato, Lalo? Para hacer el video. Ya tienes una tortuga. Y un perro. ¿Tortuga? Sí. No manches. En el patio. Pues para hacer los videos, los gameplays, carnal. ¿Ya ves, carnal? Papá, yo ocupo subir videos de Call of Duty. Sí, ocupa subir videos de Call of Duty. ¿Y para eso quieres un gato? Bueno, ahorita me explicas. Oye, Lalo, un videojuego que nos recomiendes nuevo que estés jugando o algo, o que vaya a salir, que nos digas que está padre para recomendarlo aquí a la raza. Déjame pensar eso. Va a salir, pues, el que todavía no sale es Watch Dogs 2, ¿no? ¿Y qué tal está ese que has escuchado del Watch Dogs 2? Pues el trailer. Creo que ya lo vi. Y pues se ve padre. ¿Qué aparece en el trailer? Pues es como GTA, sí, GTA, pero menos matanza y así. Qué bueno que me dices, porque no vas a poder jugarlo. ¡Qué metes, papá! ¡Te odio! Oye, pero si es como el GTA, sabes que el GTA no lo puedes jugar. Sí, pero no es mucho como el GTA. No es tanto. O sea, ni se ocupa matar a las personas. No, bueno. No se ocupa, entonces, no se ocupa. Entonces no hay problema. Así pues, sí, ¿verdad? ¿Cuándo sale ese, hijo? Pues creo que como por noviembre. Exactamente. Como por el 17 de noviembre, según recuerdo. Sí. Yo te lo traigo, hijo. ¿Cómo que ya me lo traes? No, yo te lo traigo cuando salga, hijo. Ah, sí. Oye, Lalo. Ah. Oye, ¿ya supiste que ya va a salir el PlayStation 4 Pro? Sí. ¿Qué te pareció? Me enteré. Pues lo vi, a mí me encantó. Y aparte mi papá me dijo que cuando salga, de que un Play nuevo, que puedes conectar los cascos de vida virtual. De realidad virtual. Sí, ya, oye, ya viene el PlayStation 4 Slim, que es más delgado que el que ya está ahorita. Y viene el PlayStation 4 Pro, que trae 4K, trae mejor procesador de video, y ya va a salir, creo que ya en septiembre, a finales de septiembre. No. O sea, con eso, pues, ¿no? Salen hasta el próximo año, güey. No. Sí, yo lo chequé. ¿Lo presentaron hoy? No. Sí. Lalo, investigame y cuando llegue a casa me avisas. ¿El Pro? Sí. Okay. Y el Slim. Compramos los dos, hijo. Total, hombre, para eso es, hombre. Son, si son PlayStation, sí, si son Xbox, ni uno. Ok. ¿A ti te gusta el Xbox? Pues... si me lo compras. Pues, ¿la verdad? ¿Qué te gusta más, PlayStation o Xbox? Play. Ahí está, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, los juegos están más divertidos. Pues sí. Y aparte porque he visto videos sobre que dicen que el Xbox se ve más claro. Se ve más claro. La vista está más fea. No, sí. ¿Alguien que le quieras mandar saludos, Lalo, a tus amigos de PlayStation? Ah, le puedo mandar un saludo a... ¿cómo se llamaba el que jugaba Call of Duty? A ver, ¿cómo se llamaba? A ver, déjame busco. ¿Mi qué? ¿Mi qué? ¿Mi camó? ¿Mi camote? ¡Ándale! Oye, pues qué padre, Lalo. Oye, pero ya salió también el Xbox One, o va a salir el Xbox One S. ¿En serio? Sí, también. Está más pequeño, tiene más potencia, tiene mejores gráficos. ¿No te irías por uno de esos? No sé. Bueno, la eterna batalla de Xbox contra PlayStation, ¿no? Es que te digo porque yo quería el Xbox One. ¿Por qué? Antes, porque tenía un juego que a mí me gusta, se llama Roblox. Descubrí que se puede descargar en el iPad, ya no lo ocupo, o sea que me da igual. El Roblox se juega en el iPad, en la computadora y en todos lados. Sí, ya sé. Es como el Minecraft. Yo creo que lo que podemos hacer es cuando compre el PlayStation 4, el Pro, lo pongo en mi recámara, hijo, y a ti te bajo el Wii U. Ay, qué gracioso me salió. En serio, qué gracioso eres. Oh, ya lo enojaste. El Pikachu cuarto, ya lo tenemos que vender. Oye. ¿Qué? Ya ni lo uso. Ya no lo usas. Oye, 8 cuartos, ¿ya terminaste la tarea? Sí. Perfecto. ¿Por qué? No, nomás. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? Porque no te había muy ocupado. Ah, pues no. No, pues ya terminó. Oye, pues te mandamos un saludo, Lalo. Igual. Nos vemos, cuídate, Lalo. Cuídate mucho, ya es la tarea también todos los días. Nos vemos. Bye bye, bye. Lalo. Lalo, 8 cuartos. No, nos vemos, hijo. Nos vemos. Bye, bye, Lalo. Bye. Lalo 8 cuartos. Hashtag, por favor. Hashtag Lalo 8 cuartos. Lalo no manches, ¿o qué dijo? Lalo no manches. Lalo no manches. Lalo 8 cuartos. Hashtag, ahí están los hashtags del día de hoy. Por favor, les explicamos que los usen en Twitter y nos etiqueten a nosotros, ¿eh? Nos pongan ahí. De pasadita. Lalo, le mandamos un saludo a Eduardo Ibarra. Porque dice, salúdenme, güey. Salúdenme bien. Muy bien. Oye, sí, hombre, ya lo anunciaron, el PlayStation 4, y viene a ser la competencia el nuevo Xbox. Es más o menos lo mismo, nada más que vienen con nuevas tarjetas gráficas, o sea, gráficos mejorados, 4K, el soporte 4K para la pantalla nueva. Mejor dicho, pantallas 4K, que se va a convertir ya en un estándar. El Full HD está como quien dice... hoy viene por nosotros. Está temblando. Que le compres el juego a Lalo. Es lo que el PlayStation me lo compró para mí, güey, no para Lalo, güey. Ay, no manches, güey. Ay, güey. 8 cuartos. Sí, 8 cuartos. Qué buena onda. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Yo les iba a comentar. ¿De los videojuegos? No. Sí. Ay, me pasó una cosa muy estúpidamente ridícula con un final feliz. Tuve con maracas. Con maraquitas al final. Hablando de PlayStation, mi cuenta de PlayStation 4, de repente enciendo mi PlayStation, me voy a poner a jugar un partidito ahí de FIFA. Resulta que me aparece de que tienes que actualizar tu contraseña por seguridad. Ajá. Bueno, pones tu correo, te manda un mensaje, te dice, hemos mandado un mensaje. Un correo electrónico, chécalo, hazle clic en la liga que te mandamos y se verificará tu contraseña. Lo hice y nunca me llegaba el mensaje. Nunca me llegó. ¿Y por qué le haces así? Sí, lo hice. Estoy enojado. Perdón. Sí, lo hice. Entonces no me llegaba hasta... pasó una semana y media hasta que dije, ya basta. Tengo que investigué cuál es el teléfono de soporte técnico, hablé a PlayStation directamente con el dueño, güey. Ya sabes que no me ando con... ¿Y qué le dije? Dije, señor PlayStation. No, pero... Se apellida Station y se llama Play. Entonces dije, señor Station. ¿Qué pasa? De usted. Mister Station. Station. Es en inglés. Pero más que lo dije en español. Señor Station. Estoy muy enojado. ¿Qué pasa, güey? Ni que 8 cuartos, güey. No manches, güey. No manches, ¿qué pasa? Mandé un correo y no puedo restablecer mi contraseña. ¿Qué pasa? Ya me dice el señor Station, me dice, medio pocho, ¿eh? Porque como que están en Estados Unidos. HD. Señor HD, a ver, ¿qué chingo está pasando? A ver, Mister, ¿cuál es su, HD. ¿Cuál es su usuario? Ya le dije mi usuario, ¿no? Y todo. Dice, ah, qué raro, de casualidad ya checó su correo en correo no deseado, su bandeja de correo no deseado, para descartar cualquier problema, ¿no? Dije, por favor, ¿usted cree que no lo he checado? Dice, no, pues, a lo mejor por ahí. Dije, no, efectivamente no lo he checado, déjame checarlo, ¿verdad? Lo checo y ahí estaba el correo. Dije, mira, efectivamente agradezco mucho tu atención, aquí está el correo. Lo mandé como 10 veces, me mandaron como 10 correos. No, güey. Total, ya lo dije, bueno. No manches, güey. No manches. Dije, bueno, ni que 8 cuartos aquí con esto. Total, ya pude, ya estoy en... Ay, perdón, eso fui yo. Por eso, ¿va? Ya estoy en línea otra vez, por favor, FIFA, por favor, ahí está. Hay que hacer una reta, ¿no? Hay que hacer una reta, a ver si, ¿qué, mañana? Jueves, güey, tengo carne asada. Ah, yo también. ¿No vas a ir? No, sí voy a ir. Ahora sí voy a ir. Es chingón. Porque luego te pierdes de los mejores eventos. Sí, ya sé, güey. A lo mejor terminó, bueno, diciéndote, no sea usted una maraca, o sea, una puñeta. No sea usted puñeta. Y te lo dijo bonito. Me vio cara de maraca, o sea, de puñetón. ¿Y qué te dijo? No, ha sido a cenar a los tacos Orinoco. Vaya y cene a los tacos Orinoco. Lo que necesita es una buena chalupita para que se le despeje el cerebro. Y anda pensando mal ahí. Muy bien. No, ya estamos en línea. Bueno, entonces el viernes, sábado, por ahí en la noche, que ya sí, sea medio. Wey, ¿qué te gusta? Ponemos fecha, güey. Como para las unas 10:30, 11 de la noche, que ya están más pacífico todo. Sí, güey, pues sí. Ah, y el viernes hay peda. También. Sí. Ah, y el sábado. ¿Qué? Ah, viernes. También. No sé, güey. Por si acaso. Ya sí, te iba a regañar, güey. Sí, que no lo sabes. Sí, tengo fiesta. Mi compita Beto. No escuché el podcast tampoco, entonces. No le mando saludos. No. El Beto que se parece al que da noticias. Ese mero, güey. Ese mero. O sea, festejar sus 40. Ah, sí. Oye, traigo aquí un resumen de películas. Resumen de películas. Sí, así breves, rápidas. No he ido al cine, no hay nada bueno. Ah, no, sí. Bueno, ahorita platicamos la de Bourne. Ah, bueno, esa ya la vi. James. Ah, no, eso es otra. James Bourne. No, estas ya son pasadas, son películas del, pasadas, del es pasado. Un resumen, sí. Si te preguntan, oye, ¿qué tal está Cazafantasmas 4? Ah, son 4 mujeres contra el fantasma del patriarcado machista que las oprime con su invisible falo espectral. Pero no es Cazafantasmas 4. ¿O cuál? Ah, Cazafantasmas 3 o algo así. No, Cazafantasmas se llama nada más. Bueno, pues son 4 mujeres. Es la 4. No, es la 3 en todo caso. Es la 3, pero con 4 mujeres que pelean contra el fantasma del patriarcado machista que las oprime con su invisible falo espectral. Falo. El falo, güey. Es un falo bien. Bueno, la siguiente. Titanic. Oye, ¿qué tal está Titanic? Les puedes decir. Fíjate que se trata de una gorda millonaria, seduce a un joven y lo deja morir en el mar cuando los dos cabían perfectamente en la tabla. Sí, es cierto, güey. ¿Sí? ¿Sabes que yo cuando vi esa película? Wey. ¿Por qué no se subió? Yo decía, ¿por qué no se subió, güey? La vieja se abarcó todo, ¿no? No, a un ladito. Güey, no vieron el previo. Él se trata de subir y la tabla se hunde, güey. No es cierto. Compare, no tengo bien grabada la imagen, porque yo también decía, ¿por qué no? Trata de subirse varias veces y la tabla se hundía, entonces mejor se quedó bajito. Pues hubiera bajado la chava, güey. Velo en YouTube. O los dos arriba, sí, en litera. Pues sí. ¿Qué tal si se sube y él arriba de ella? O que le digan el agua, güey. A sonar las macanas, digo las macanas, las maracas. No, la macana también, ¿también? O sea, pues, sí. Pero estaba congelado todo chiquito. No la hallaba. No se puede, así no, se puede. Es un hecho. Me ha pasado. Oye, ¿qué tal está el Rey León? Ah, fíjate que el Rey León es una pareja de homosexuales que adopta un niño y luego lo ayudan a matar a su tío. ¿Pareja de homosexuales? ¿Por qué? Porque el león que lo adopta, una leona, no sé qué. Pues una leona y un león, ¿cómo de homosexual? Bueno, así decía la producción. Así dice, es en serio. Investigué a fondo y dije, bueno, yo no me acuerdo del Rey León, no la vi. ¿No viste el Rey León? No. Nomás cuando cargan así el leoncillo y... ¡Es el circle of life! Bueno, muy bien. Pues el leoncillo era... puñalillo. Bueno, ¿ya te acordaste que sí son homosexuales? No. Ah. ¿Quién, güey? ¿Las hienas o qué? No, ¿quién es? ¿Quién adopta el...? ¿Timón y Pumba? Ah, sí. Timón y Pumba son homosexuales, ahí está. Ahí está. Lo adoptan, sí, sí. Ok, matan, sí, ¿la sí, investigación sí está correcta? Sí, no, está bien, sí. De hecho, siempre andan juntos. Y Hakuna Matata, güey. Hakuna Matata significa... vamos a los tacos orinando. Hakuna Matata. Está bien, trae. Güey, ya no le hagas así. Ya, sí, ya no te enojes. No, es que no puede ser posible. Oye, ¿qué tal está Forrest Gump? Ah, te voy a decir el resumen de la película. Es una drogadicta que se aprovecha durante 30 años de un retrasado mental. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es la verdad, es la verdad, ay, la verdad. Y ya por último es La Sirenita. La Sirenita trata de una niña de 14 años de edad que se somete a un cambio corporal extremo para poder salir con un hombre mayor. Y extranjero. Aparte. Sí. Sí. Qué feo. Oye, préstame esas letras. ¿Qué son esas letras? Vale. Tengo curiosidad de que las vive. En lo que estamos hablando, digo, un saludo a Andrés, que es mi nuevo seguidor de Twitter, y eso es un nuevo 151. ¿De Twitter? De Twitter. Este está más cabrón, el Twitter. El Twitter es otra plataforma. Exactamente, ¿verdad? Por eso tengo muy poquitos seguidores. Síganos en Twitter, por favor. No manches. Aquí wey abajo la cuenta de Twitter. Les aparece ahí en la pantalla. Ya no va a tomar whisky. Ok, estas letras es el Phonetic Alphabet. Ahorita la más o menos es lo que le causaba curiosidad a ambos. A ambos dos. A los avientos. Espérate, no, güey. Es que se mojan y ya no lo vimos ni madre. Perdón, perdón. Es la nota. ¿La nota? Es la nota. Es el alfabeto fonético OACI. ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¿Qué? El alfabético radiofónico es un lenguaje de desambiguación alfabética utilizado internacionalmente en radiocomunicaciones de transmisión de voz, en la marina y la aviación, tanto por los servicios civiles como militares. Este alfabeto funciona asignando una palabra a cada letra. Y entonces es la A. Alfa. La B. Beta. Bravo. Ah, bravo, güey. Bravo, bravo, bravo. La C. Caca. Charlie. Ah. La D. Dedo. Delta. Ah. La E. Puto. Hecho. No. Ah. Hecho. Hecho. Eco. Hecho. Eco. Eco. Eco. Bueno. Eco. Hecho es con H. ¿Eco es con H? No, no. Hecho es con H. Sí, aquí viene con H. Sí, es eco. No, pero es eco. Es eco. No, pero aquí viene con H. Eso es eco, güey, con H. Te dijiste hecho, pero hecho es con H al principio. Pues si te echo esto. Chicho, échame a tu hermano. Diferente. La F. Fer. HD. Foxtrot. Foxtrot. Fox, bueno. La G. Gamma. Golf. Golfa. Golfa. La H. HD. Hotel. ¿No? Ah. Hotel. Hotel. La I. Híjole. India. Ah. La J. Joto. Juliet. Ah. La K. Juliet está muy. K. Kilo. La L. Esa es fácil. Lalo. No. Lalo. ¿No? Lima. Ah. Esta. Lima testa. La M. Manuel. Mamalón. Mike. Ah. La N. Nada. ¿La qué? N. Ah, de. I know much. November. November. November Rain. Está muy largo. La O. O. Ósculo. Ósculo. No, casi. Tibio. Tibio, un ósculo tibio, este... Oscar. Hortensia. Hortensia. ¿La P? Pedro. Puto. Papa. Pedro puto. Atirado, bien. Pita. Lo vamos a cambiar. Ah, bueno. La Q. Cuco. Culo. Caco. Te Kiko. Va de... Kiko. Queso. Quebec. Kabak. La R. Ruedas mágicas. Cigarro. Perro carril. Sombrero. ¿Sombrero qué, güey? Trae una R. Ay, sí, el de ustedes estuvo bien padre. Y hasta la chocan. No, no, no. Ese es R, güey. Ese no es doble R, güey. Bueno, perro. Ah, no, sí. Bueno, este alfabeto no tiene doble R. Ah, bueno. Es que era R. Romeo. Ah, Romeo. Okay. ¿Dónde estás que no te veo? La S. Esa sí. Sobaco. No. Sal. Sierra. Ah. La T. Tito. Tato. Teto. Tinoco. Tengo. Tango. Es tango. Del tingo al tango. La U. Cool. Uniform. La V, Víctor. La W es Wilson. No, es del Emanuel. Ah, Huicho. A Weber. No, güey. Whisky. A Weber, güey. Lo escribo con H. La X. Jimena. Sí. Xochitl. Ah, también, a ver, más palabras con X. Mr. Javier. Ex-Xavier. Ex-Javier. Los X-Men. Sí. X-Men. X-Ray. X-Ray. X-Ray. Estaba cerca. X-Men. La Y. Yolanda. Jennifer. Yolo. Yolo. Yolo. Es Yankee. Yayi. Yankee. Yuya. Yaya. Yuya tienes ahí. Güey, tú le estás atinando porque lo estás leyendo. No, no, no. Nomás estoy diciendo lo que es. Ah. ¿Y la Z? Zebra. Sota. Ah. Zambuesa. Zoraida. Zambuesa. Es Zula. Zambuesa con ese, ¿no? Sí, güey. Zula. Zula. Ah, no. Yala. Yala. Oye, pues voy a ir a casa del Fer, Hotel Delta. O sea, es del HD. Eso se usan, por ejemplo, cuando van a decir las placas de un carro o algo así. O, sí, del tránsito. Sí, del tránsito. A ver, chécame unas placas. Charlie, Eco, Golf, Hotel, Orinoco, Chalupa. Primero, ah, no. Primero, segundo, cuarto y quinto. Sí, ya, el número. El quinto es el verdolaga. Ah, sí, está bien. Y además traje otro tema, güey. No, güey, es mío, güey. Ah, perdón. Bueno, que no, no, no, si no vas a compartir, pues no compartas. No, hombre, lléguenle. Lléguenle. Lléguenle. Ni que ocho cuartos. ¿Qué otra cosa? Hoy, pusieron ahí en el... La película The Burn. The Burn. James, ¿ya no viste? James Burn. Sí, yo no la he visto, güey. No has visto, güey. No, para mí, he ido al cine, güey. Viste Supremacía. Vuelve. Ultimátum. Ultimátum. Vuelve Born. Born recargado. Born contraataca. La guerra contra Born. Born, sí. Episodio 1. Sí. El regreso de Born. Sí. Es lo mismo. La amenaza Born. Volver a Born. Forest Born. La princesita Burn. El imperio contra la Burn. Me vale Burn. Ya estamos bien estúpidos. Salud. Con la cerveza, bueno, que no se puede decir. Bueno, está buena. Está entretenida como las... ¿Y por qué fuiste si no me invitaste? Yo pensé encontrarte ahí. Ah, te había mandado un mensaje. Estaba solo en el asiento de al lado. Sí, los dos. El VIP. El VIP. Me senté y... sí, estaba un poquito chicloso, pero... No, ahí hubo una chancecita que tuve y dije, déjame aprovechar porque sí, las de Burn me gustan mucho. Y es lo mismo de las otras anteriores. Entretenida, el mismo pasito de él, caminando rápidamente y perdiéndose entre la gente, claro, doblando una esquina y perdiéndose. Te identificaste, compadre. Oh, es que sí salí de la sala también. Corriendo al baño, al baño y doblaba las esquinas así perdiéndome a los de atrás. Y de repente ya no supieron dónde me perdí. Está buena, está entretenida. Es lo que te comentaba también el otro día. Es lo mismo, la misma receta. Trama, la misma receta. Pero es palomera, es una película que vas a entretenerte un rato, explosiones, balazos, persecuciones. Nadie le gana a los fregadazos. Claro, claro. Pero qué fregadazos, qué padre se ven las peleas. Sí. Las secuencias de pelea están muy, muy bien realizadas. Todas las de Bourne están muy bien hechas. Y pobrecito, ha sufrido mucho. Pues le han pegado bastante. Le han pegado, pero le gusta, güey. Le gusta así que le peguen. Y aparte le borraron su memoria. No sabía su nombre, güey. Exactamente. O sea, imagínate, güey, que no te acuerdes de tu nombre, güey. ¿Cómo me llamó? Yankee. Me voy a ir a tomar un burn de Tamarind Dorm. Oye, hoy el Verdolaga se dio la tarea, como cada vez que grabamos el podcast, en poner me está quemando el anuncio. No, para que quede claro, en poner que íbamos a grabar el día de hoy. Siempre pone en una foto, una imagen, un doodle o una cosa así. El número del episodio. En esa ocasión se le antojó. Por alguna razón extraña, bizarra, grotesca. ¿Cómo amanecería el Verdolaga que se le antojó poner un pajarraco? De antemano saben que no soy yo, porque yo no tengo acceso, güey. Ah, oye. No, ya, ahorita no, terminando. Ahorita mucha responsabilidad, güey. Se le da a la tarea. Es lo único que hace, cabrón. ¿Qué? ¿Y lo hace? Total, puso un pajarraco. No hablamos, no tenemos nada que ver con un pajarraco. No tenemos nada que hacer con él. No sabemos qué sea. La carita está de loco. Es un pajarraco, así que una carita de loco, trastornado. Y es la carita de los Angry Birds. Sí. ¿Verdad? Bueno, siempre hemos jugado Angry Birds. ¿Ya? Ya no, Angry pero... Burn. Angry Burn. No, prometemos ya no hacerlo. Volver a los números. Fíjate que en el ojo izquierdo del pajarraco, okay, se ve el número 158. Okay. Pero clávense bien. Sí, necesitan verlo. Es conceptual. Sí. Es una cosa así. No, si no entendieron el mensaje. ¿Y lo que vas a poner? A continuación ponemos la grabación del podcast. ¡Qué güey! Y el pajarraco. Pasaba, no, sí, de entrada me regañó chiquita mamá de Elvidia, de buena manera, fíjate, sí. Respetuosa, fue, sí, todo. No, suave. Pero sí, fue regaño. Fue suave y luego fue subiendo de tono hasta que dije, chin, la regué. Sí, sí. Ya la defequé, dijiste tú. Ya. Pero es que si haces viscos, güey, el pajarraco se convierte en 158, güey. Y lo ves desde lejos. Sí, hombre, nadie me entiende. Muy bien, bueno, pues yo creo que si no tiene algo más que comentar. Sí, pues que, güey, claro, güey. Todo este tiempo, sí. ¿No? No, pues que ya estamos. Ya son las 2 horas. Ya. Pero tenemos el plus. Hey. Son tres plus. No, pero luego, El video. Me acordé. No está el estamos en el 8, ¿verdad? 58. Sí. 157, 156. Estoy atorado en subir el episodio 156 a YouTube. Me marcó un error que estoy tratando de ahí de corregir. Por eso no ha aparecido el 158. No quiero poner el 159. Porque para empezar no lo he hecho. Sí, no lo hemos grabado. No lo hemos grabado. Entonces, no lo quiero poner, ¿verdad? Entonces, no he puesto el 157. Debía de haber dicho. 158. 157. Sí, este es el 158. Okay. El 156 no se ha subido porque marcó un error. 157 es el que no he hecho todavía y lo tengo. Pero no lo quiero subir, sino antes subir el 56. Ok. Ok, bueno. Entonces el Verdolaga nos tiene una buena noticia. Se fue al baño. Güey, si ya se iba a acabar, güey, ¿para qué se va, güey? Sí, aguántate. Sí, chihuahua. Aguántese. ¿Hay alguna película que venga? ¿Te vas a comprar realmente el PlayStation 4? Claro, güey, si sale, sí, güey. Pero no, yo había investigado y se me hace que no. Mira. ¿Cuándo sale la venta? A la venta no, güey. Sí, güey. Se me hacen que no, güey. PlayStation 4 Pro. No. Sale a la venta. No. No. No, el recién anunciado nuevo modelo de la consola. PlayStation 4. Sí, muy bien. Ok. No pues, incluye reproductor Blu-ray 4K. Fíjate, a pesar pues, de que es. Ya HDMI está bien. Y muy bien, excelente. Aquí están todas las características. No se dejen engañar, güey. Yo caí la vez pasada, güey. Lo investigué y no, güey. Sale hasta el próximo año, güey. ¿Cuándo sale a la venta? ¿Cuál? ¿Cuál? El PlayStation. Ah. Sale hasta el próximo año, güey. ¿Ya Lalo ya te informó? No. Ah. No, me está checando aquí mi compita. En ambos fotos. Modelos salen a la venta el 15 de septiembre y el 10 de noviembre. No es cierto. ¿2016? Así es. ¿Seguro? Así es. ¿Podemos wey, confiar es que allí? Ya estuviera la preventa, güey. No está, güey. Dice, soy, dice aquí... Me llegan todos los correos de GameStop. Se venderá en España a partir del 10 de noviembre, pero el Pro en noviembre sale. Y yo vi que ya salía también. O sea, que este año sale. ¿Y la preventa, güey? ¿Cuándo fue? La... No, no sé. Muy bien. Si le preguntas ahí, ¿cuándo le mandarán información a Lema? ¿No es? ¿Eh? Compadre, lo voy a investigar y lo voy a poner en, aunque no pueda ponerlo porque no tengo acceso, lo voy a poner. ¿Hace 15 años qué edad tenían? 25. Yo tenía 28. ¿Tú, HD? Está 27. Haciendo este... 27, 26. Unos 26 años. Aquí les van 13 cosas que sucedieron hace 15 años y que parece que fue ayer. No. Ahí les va. La primera es DreamWorks Pictures nos presentó a Shrek. ¿A quién? A Shrek. Al pinche ogro verde. A Shrek. A Shrek. Shrek. A Shrek. Muy bien. El entrañable ogro verde. Hace 15 años. Hace 15 años. Parece que fue hace 15 años. Sí. Bueno. Hace un puto. Dos. El estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal tuvo lugar en el mes de noviembre del 2001. Hace 15 años. Por eso el huerco ya está en grande y la chiquita mamá de Emma Watson también ya está. Ah, también, ya. Ya toca el timbre. Ah, chiquitas mamás como la mía no hay. Bueno, fíjate. Saludos. Este. Sí, no va a ser. Este. Emma Watson. Sí. Junto con Daniel Radcliffe, algo así. Y el otro, el pelirrojo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué edad tendrían cuando Harry Potter? ¿14, 15 años? 14 no, man, años. Man. Hace 15 años, ya tienen 30 años los huercos. Ya, su papá ya es grande. Su papá ya está grande. ¿Y su mamá también? Su mamá también. Sí, sí, sí. Bueno, luego, ¿qué? Número 3. Steve Jobs presentó al mundo una tecnología increíble. El iPod. El iPod. Este, es que este es el hijo no reconocido de Steve Jobs. Sí, de en hecho, estoy esperando la... La herencia. Como el hijo de Juan Gabriel. Oye, el hijo de Juan Gabriel le van a dar todo. Oye, wey. Todo. Y luego Hacienda ya le perdonó también. También, ya todo. La deuda. Rollo, ya. Juana, me dejó mi papá todo. Y luego no me van a quitar nada, wey. Puta, wey. Y que aparte tenían más negocios. Tenía negocios de jabones y champuses. Y un chorro de negocios. Aparte de la música. Bueno. Muy bien. Qué bueno. Bueno, sí. Pixar nos entregó Monster Inc. Monsters Inc. También. Muy buena película. Y pues por esa edad también fue Nemo, ¿no? Se me hace que sí, por ahí, ¿no? A los 13. Por a los 13. Por a los 13 años. Hace 13 años. Hace 13 años, más o menos. Pero primero fue la de Nemo o la de Monsters. Monsters, ¿ah? Monsters. Monsters, sí. Brenda Spreas. Britney Spears. Britney Spears. Sorprendió a propios y extraños con su presentación en los MTV Video Music Awards. Hace 15 años. Se ve más joven. Fue cuando estaban saliendo las Spice Girls. También. Oye, Britney Spears la acabo de ver en los MTV Video Music Awards. ¿Que ya dijo que no vuelve a salir ahí? ¿Por qué? Porque ya no. ¿Se enojó? ¿Qué le hicieron o qué? Se enojó. ¿Sí? Sí, hablé con ella antier. ¿Qué dice? Le dije, oye, ¿qué onda? Bien. ¿Qué pasó? No, todo bien. Tengo trabado mi cuenta de PlayStation. No nos podemos jugar al mental de FIFA porque no me han mandado el mendigo correo, pero este, no, sí, se enojó, sí, no vi sabía. En la prensa en unos de los Bueno, es que está bien rara. No leí la nota y por eso te pregunto. Britney Spears ahorita está bien rara la cara, güey. ¿Por qué? De tanto lo que se inyectan. Pues no, y las drogas también destruyen cosas, güey. Mírenme, güey. Sí, güey. Mírenlo, por favor. No, no, sí, sí, se le ve, se ríe, se ve. Bien raro. Como la tigre. Sí, quién sabe, me imagino que también se mete cosas. O como el de Hombres de Negro. It's much better. Pero sí se está medio... El cucaracho que se mete en el cuerpo de... Ah, ya, ya, ya. Los Hombres de Negro. Y vi a Rihanna, vi a... ¿Te gusta Rihanna? ¿Te gusta la muchacha? ¿Le gusta la Rihanna? ¿Te gusta la Rihanna? ¿A la taquería? ¿Le gusta la Rihanna? La Bayonés también, la vi. Ahí los MTV. En elote, es muy rico y chilito. La Mayonnaise. ¿La Mayonnaise? Bueno, otra de las cosas que sucedieron hace 15 años es que lanzaron también Wikipedia. La salvación para todo estudiante actual. Y la tumba de las enciclopedias, güey. Sí. Ya nadie te volvió a tocar a vender un pinche Larousse en la puerta, güey. Bueno, la tumba de las enciclopedias en realidad fue YouTube, Google. Wey. Bueno, sí, güey. Pero Wikipedia vino a darle la estoca. Sí, güey. ¿Te acuerdas que antes iban, le vendo una enciclopedia? Y ahorita venimos manejando un precio especial que aparte se lleva el paquete de Disney en inglés. Para que aprenda inglés. Sí. Y el Larousse ilustrado. El Larousse ilustrado, güey. Y el portátil para el muchacho que lo lleva a la escuela. Sí, sí. En paguitos, ahí son 50 pagos de 200 pesos. Mamá todavía tiene... Adeudo. Todavía está pagando. Todavía está pagando los 500 pesos. Es que así era, güey. Dije, oye, ya que liquide, güey, por favor. Todavía tiene las enciclopedias. Sí, ¿no? Fíjate que mi mamá también. Sí. No, mi mamá debe todo. Nah. No, la enciclopedia era la Encarta. ¿Te acuerdas? Sí, también. Era la Rus también. La Salvat. La Salvat ilustrada. Eso. Tiene varias enciclopedias que cuando yo era niño era cuando las que donde te metías a ver si había... Era el Google de nosotros, sí, la Wikipedia de nosotros. Y que te juntabas con el compañerito en la escuela, en la primaria, de que, nos encargaron esta tarea. Llega con el que tiene la Salvat. Y ahí sí una chinga, güey, porque era, a ver, un resumen o de la bibliografía de Benito Juárez. Pues sí, güey, no era el copy-paste, cabrón. Ahorita, no. Benito Juárez... Copy, paste. Ah, sí. No, y Benito Juárez era página y media. No, sí, no era para acá. Era. Chíngate la mano. Así güey. Era la tarea. Así, o a máquina. Cuando decían a máquina. No, era güey, ya y sabías. Sin errores. Te decían, tiene que ser 3 cuartillas, espacio sencillo, a máquina, con bibliografía. Portada. Con portada, nacimiento. Y fechas de nacimiento y fecha de que se murió. Biografía. Toda la biografía completa. En qué batallas participó y todo el rollo. Con una estampa. Sí, encuadernado en pasta dura. Engargolado. Bueno, como dice el Manuel, ahorita te agarras la computadora, copy paste, imprimir y se acabó. Antes, güey, era ir a la papelería, comprar varias estampas del Benito Juárez, güey, para ver cuál venía la mejor información, la más amplia. Ay, güey. Y empezar a inventar también a veces, güey. Veías por atrás, pinche letrita chiquita, güey. La letrita. Y no, o sea, primero tenías que hacer el resumen y después cortar la estampita. Porque había unas que venía de corridito la información. Había otras que sí venía por estampita. Pero había otras que venía así todo corridito. Entonces, en tamaño carta. El tamaño carta, sácala y ahora sí le cortas, güey. Sí. En una tamaño carta donde venían varias imágenes. Uh-huh, exactamente. ¿Verdad? Entonces tú cortabas la que más te gustaba. No, sí era una era tarea, güey. Esa sí era chinga, güey. Esa sí era tarea. A máquina, güey. Ahora. Pero bueno, los tiempos cambian. Esperemos que los muchachos ahora estén aprendiendo más. Sí, que tengan oportunidad de aprender mucho más cosas teniendo muchos mejores recursos. La información es global. Muy bien. Vamos en el punto 7. Se lanzó el operativo Windows XP hace 15 años. Hace 15 años. Y aún sigue, ¿verdad? Bueno, no, ya cambió el X7. No, ya no, ¿verdad? Ya hace un par de años. Yo todavía tengo el 2003. No, el XP es antes. El Windows XP, sí. Hace como 2-3 años, Microsoft dijo, ya no doy soporte a Windows XP. Ya los que tuvieron, ya. Lléguenle. Ya, se acabó. Y hay muchas, sobre todo negocios, o tienen terminales, puntos de venta y así, que manejan, es nada más con Windows XP. Entonces ya, pero ya no hay soporte, así que se frega. Vayan pensando en cambiarlo. Sí. Ya voy a cambiar el DOS. El DOS lo voy a cambiar. Que tienes que poner CD DIR y te ponía todas las C2. C2. DIR y ahí está el directorio. Es un gorro. En el número 8 está Peter Jackson lanzaba la primera película de El Señor de los Anillos. Ah, es una película que nunca la vi. Yo tampoco. Ni me gustó. Yo vi la primera y no le gusta, no le di el gusto. Christopher Nolan nos impresionaba con Memento. Memento. No, tampoco la vi. Memento la madre y yo no. Cuando me veo en el espejo. Memento la madre. Fíjate, hace 15 años el mundo empezaba a disfrutar del talento y la sensualidad de Jennifer López también. Jennifer López. Y seguimos de repente disfrutando. Ella tiene pacto con el diablo, güey. ¿Por qué, güey? Porque sí, envejece. Igual, güey. Sí, igual. Y aparte tienen las mismas. Ya está un poquito más cuadrilona. Pues. Pero ese cuadrado a mí me gusta. Matar y dinero. Y es que, sí, pues sí, güey. Sí, son señoras, es que si la tomas. Pues tiene 50 años, güey. Ya tiene. Exactamente, 50 años, oye, una de ese. Que de se, cachirula. Que se mantenga así, wow. Mira, como dicen, no hay mujeres feas, hay mujeres pobres. Entonces, cuando tienes mucha lana. Hay maridos pobres, güey. Entonces, Jennifer López tiene demasiada lana. Y me imagino que tiene una disciplina de todo el rollo. Ya sabes, te mantienes así. Pero sí se requiere de mucha lana para estar. Ninguna así. Como mi chiquita mamá, güey. Sí. Ni Jennifer Aniston, güey. Ni Sandra Bullock. Ni. Ni Mari Carmen. La del colegio. Tú. Les platico rápido esa. ¿Se las platicamos? Bueno, Hacemos un paréntesis. A ver, pensé. Estábamos en. Mi compita tenía a su hijo en el mismo colegio que el mío. Entonces, festival de kinder, ¿no? ¿Era kinder? ¿Era tercero o primero de primaria? Sí, era kinder, primero o segundo. Oye, güey, pues ahí vamos, compadre. Yo nunca había ido a una junta de maestros, ¿va? De repente, oye, la maestra. Te obligaron a ir, tú no querías yo ir. Yo no quería ir, güey. No vas a ir y punto y... Ok, bueno, vas. Sí, güey. Total, nos sentamos, güey. Esperándote lo peor. Mi compita al lado casi apenas nos empezamos a conocer, sí, va. A rozar. Sí, estamos sentados juntos. Se empezaron a rozar. Codo con codo y... Ay, y de repente, oye... Mira, ya viste la maestra de los niños. Estaba apoyando una peluca güera. Uy, espérame. Unos pantalones negros apretados. Déjame saco las maracas en este momento. Nada que escuche el podcast, pero bueno. Oye, y mi compita tomando video. ¿Por qué estabas tomando video, güey? Pues haz de cuenta que su hijo está en la cámara de video así. Haz de cuenta que esta es la maestra y el hijo así. ¿Y toda la toma? Y toda la toma así la maestra. ¿En serio, güey? Qué bárbaro. Bueno, es que lo estaba buscando y no lo encontraba. Se movió muy rápido. Y aparte disfrazaditos. Sí. No sabía cuál era. Bueno, yo jamás haría eso, güey. Qué esperanza. Saludo. A la maestra. De ahí nos enamoramos de esa maestra, entonces. Ya empezamos a ir a las juntas de padres. Yo lo llevo en la mañana, no te preocupes. Me bajo directo del salón. Que no se pierda el muchacho. Y ahí nos topamos también a Rafa. Exactamente. No sabemos si a Rafa también le llamaba la atención. Pero bueno, ahí después nos contarás, Rafa. Bueno, también hace 15 años... Fuertes declaraciones. También estaba de moda la película de Bridget Jones. El diario de Bridget Jones. ¿Que va a salir la 2 o ya salió? La 3. La 3. Cuando ya está en Barcelona. Nunca la vi ninguna vez. No me llamó la atención. En el número 12 está Justin Timberlake e iniciaba su carrera como solista. Que él surge del grupo de... NSYNC. NSYNC, ¿verdad? Sí. Tiene dos rolitos buenos. Tiene muy buenas rolas. Tocaban con los de... Justin Timberlake, de hecho... Pegaso. Con Pegaso. Tocaba ese güey con Pegaso. Mira, el teclado. Justin Timberlake tiene la más nueva, que de hecho viene de una película que van a salir. ¿Ustedes conocen los monos estos? Los trolls, los que tienen los pelos parados. Sí. Yo nomás de los snorkels. Mira, es esta canción. Y Goku. Si es que sale en algún momento. Y de los Thundercats. Y de los. Mira. Y la han escuchado de seguro. La están pasando mucho. De hecho, sí. Es Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Lips. Ese es. ¿Qué edad tiene, güey? Justin Timberlake, 30 y tanto. ¿Empezó de qué? Si hace 15 años estaba lanzando como solista. Tendrá. Pues a lo mejor sí tiene unos 36, 30 y por ahí. No 30 sé. Y pelos. Los pelos, ¿cuántos tenga? O sea, no sé, güey. A ver si ya se le pone grave la voz, güey. No mames, güey. Sí, sí, sigue con ese. Pero está buena la rola, mira. Escucha a Ramón Ayala de hace 15 años, de Ramón Ayala ahorita, y es diferente la voz. A José José. José José. Escucha ahorita. Juan Gabriel. Ándale. No. Como le gusta el HD. Sí, hay que ver. Es la música que escucha, ¿va? Sí. Ay, pero si te la sabes. Pues tengo que decir que mi género musical es muy amplio. Tan sí, amplio que no conozco nada de lo poquito. Si ustedes van manejando y el de adelante va haciendo una coreografía con las manos, es el HD. Y va escuchando a Justin Timberlake. Bueno, ya por último, Microsoft incursiona en el mundo de las consolas con Xbox. Ahorita que estábamos hablando. Mira, con... Hace 15 años salió el Xbox, el primer Xbox. Que era muy bueno en su momento. Claro. Le puso a poner presión a PlayStation. Y fueron las tumbas del Nintendo. Exacto. Y ya no se recuperó Nintendo. ¡Ah! O sea, se recuperó por cierto, con el Wii y con el Wii U, pero... Sí, ya no fue lo mismo. El Wii U como que... Y... Uno de los anuncios que hicieron hoy de Apple fue que por primera vez va a salir el Mario Bros. Para iPhone. No, pues es que es lo que le queda, güey. Sí. Ponerse a andar videojuegos. Que le fue muy bien con Pokémon. Porque ajá, Pokémon es, wey, de Nintendo, güey. Pinche Mario. Entonces ahí vio, dijo, oye, pues vamos a sacar el... Aquí es donde está la lana. Aquí está la lana, van a sacar el Mario. Hicieron una prueba ahí, se ve muy simpático, que es el típico Mario. Se ve muy padre, puedes jugar inclusive en línea contra otro amigo en iPhone también. ¿Y en curva? En curva no, porque te sales. en línea vas a poder jugar, va a estar bueno, sale creo que en noviembre ya lo puedes adquirir, pero ya va a salir primero para iOS, que es para el iPhone, y después va a salir para Android. Pero ya Nintendo está metiéndose ya de lleno con pues qué bueno. Con los juegos ya en smartphones, en dispositivos, ¿no? Muy bien, ¿qué otra? ¿Ya? O sacó una de la manga. ¿Hoy? Ice. Ponemos ahorita en este momento a... Esa sí me la sé, güey, ya está bailada. Los pasos, los típicos pasos de disco. Ochentero. Estamos recordamos también esta semana el fallecimiento de Freddie Mercury. No, esta canción la escuchas cuando te dice tu chiquita mamá: vas a ir al súper y después vas a ir a traerme a los niños de la escuela. Es la que te ponen. Bajo presión. Bajo presión. O sea, porque esa es la copia de Vanilla Ice. Sí, se copió de Vanilla Ice, güey. La verdad, sí, no estuvo padre, güey. Hasta un puro tipo tornada, güey. No, se cumple esta semana, ¿qué? Año. Híjole, de fallecimiento. De fallecimiento de Freddie Mercury, que es el líder. No recuerdo los años, pero sí, fue el martes. Pues ya fue hace un buen. Sí. Hace un buen. Nos dejó un buen legado. Rapsodia Bohemia, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, que es esta canción. Mira. Buenísimas canciones. Oye, y es otra reina, igual que Juan Gabriel. ¿Pues no, te cuenta? Fíjate. No. ¿No? Juan Gabriel es Juan Gabriel, ¿eh? Único. Bueno, ahora sí que con este ya nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron. No, güey. No, güey. Todos los que estuvieron en línea, escuchándonos en vivo a través de Mixler. Todos los que estuvieron en el chat, gracias por estar aquí apoyándonos y escuchándonos en vivo. Gracias a todos los que nos descargan a través de todos los medios, en iTunes, en iVoox, o los escuchan también en Facebook cuando subimos ahí el link. Gracias a todos, mi querido Alberto Laga también, gracias. Gracias, mi cuenta oficial de Twitter, no me dejen caer, no dejen que el Emanuel me gane, es @verdolagaof de oficial. Y bueno, me despido con este bonito pensamiento: mis besos saben a plátano y los tuyos a fresa. Me gusta cuando nos besamos porque me la pones bien tiesta. Banda, take care. Ay, Dios mío. Mi querido Levanuel, un piacere, como ay, siempre. Gracias a ustedes, compadre. Un saludo a todos los que nos quedaron en línea, en curva y en todo lo que quieran. Un beso, güey, a todos. HD. Gracias. Síganos en las redes sociales. Ya saben, Manuel Salazar G. Es el de Levanuel. Fer HD. HSP es el mío en Twitter. HSP es el oficial de la de Charrón con Pelos. Las cuentas de Facebook, de Instagram. Síganos en Instagram. Ahí ponemos fotos. Cada vez que grabamos, tratamos de poner una foto de del previo y los hielos de Emanuel también. Perdón, perdón. No, y gracias a todos por escucharnos, descargarnos y sobre todo darse el tiempo también de escucharnos casi siempre en línea, ¿verdad? Chiquitas, mamás, mándenos sus mensajes para ponerlos en el próximo episodio. Que sean mensajes ahora. Pongan el ejemplo de niñas. De niñas. Exactamente. ¿Verdad? Gracias, hasta luego y nos escuchamos el próximo episodio. Sí. Esto fue todo el episodio 158 del podcast de Chicharrón con Pelos. Nos vemos, no, bandita. No, no. Saludo. No, HD. Saludos. No, HD. No, no, no.